Regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Un podcast que no descansa en verano ni en vacaciones. Aquí estamos un mes más y os traemos un tema que nos ha parecido muy adecuado y muy refrescante para el periodo estival. Personajes olvidados por Peter Jackson. Personajes de la novela que no salieron en las películas bien porque su parte fue completamente eliminada o bien porque fue canibalizada por otro personaje. Tras recordar esos nombres no presentes en la cinta, por supuesto tendremos la clase de élfico con nuestro profesor Eleder, que ya ha regresado de sus vacaciones, y la visita por la biblioteca de Regreso a Hobbiton. Quienes no podrán acompañarnos, lamentablemente, son María José y Rafa en la sala de los cuentos porque han decidido cogerse unas muy, muy merecidas vacaciones, pero no os preocupéis porque en septiembre continuaremos con nuestra lectura del Señor de los Anillos. Y ya lo único que me queda por decir antes de comenzar es que es posible que notéis algunas pequeñas diferencias en el audio debido a que no me encuentro en mi casa, no me encuentro con la conexión a internet habitual, así que os pido por favor que nos perdonéis los pequeños fallos que podamos tener porque, bueno, pues estoy en la playa y desde aquí estoy grabando. Y nada más, comenzamos con este programa de Regreso a Hobbiton. ¡Disfrutad! Empezamos este programa de Regreso a Hobbiton, este programa veraniego que hemos decidido dedicar a los personajes a los que no se prestó atención en las películas, esos personajes que Peter Jackson y los guionistas de la trilogía del Señor de los Anillos decidieron pues que eran prescindibles, que no eran tan importantes como aparecer. Hay muchas veces, muchas ocasiones en las que tiene lógica porque una novela pues tiene espacio para muchos más personajes, algunos son simplemente parte de la decoración, algo pintoresco, un personaje con el que los protagonistas se encuentran y intercambian una breve charla, y en el libro tiene sentido, en la película no, pero sí que hay otros personajes que echamos de menos y que nos parece que habría estado bien ver en la gran pantalla. Para hablar de estos personajes tengo conmigo a mis fieles compañeros de verano, que se estarán asando de calor en sus casas, los pobres. Pero bueno, aquí están, delante del micrófono. Pues Erendis, salve, blanca dama de Emerie. Salve, Elia, y a todos los oyentes. La verdad es que tengo que decir que hace mejor de lo que esperaba. Quiero decir, esto lo llegamos a grabar hace una semana y estoy derretida en el suelo, pero hoy ya hace un poquito de fresco y se pueda hasta estar. Así que, oye, bendita tormenta que hace que el ordenador no eche humo. Bendita tormenta. Sí, sí, exactamente. Porque vamos... Y también tenemos por aquí a un enano, solo uno, porque la peli sale uno solamente, Baruch Azad Balin. Baruch Azad. Aquí estamos pasando un infierno como si estuviéramos en una mina al lado del Balrog. Vale, o sea que tú sí que estás en infierno, muy bien. Erendis está un poquito mejor porque está en isla con sus ovejas y tal, sopla brisilla del mar. Exacto, recordad que Númenor hace la temperatura que queramos o que nos parece bien, sobre todo en la época de Erendis. Luego ya más tarde ya, bueno, pero en mi época todavía hace la temperatura que tiene que hacer cuando nos parece que tiene que hacerla. Así que yo estoy bien. Qué maravilla, qué maravilla. Muy bien, pues vamos a empezar. Hemos clasificado, y esto es nuestra humilde opinión, pero lo hemos hecho así para nosotros entendernos mejor, los personajes que no aparecen en las películas como importantes, secundarios y decorado. Esta es nuestra clasificación. ¿Podéis o no estar de acuerdo con quién es secundario y quién es decorado o si son importantes o no? Eso es cuestión de opiniones, pero bueno, nosotros hemos hecho esta clasificación. Vamos a dedicar la mayor parte del programa a los personajes importantes, a hablar de ellos, cuál fue su trama en los libros, por qué pensamos que se les excluyó y si les echábamos de menos o no. Y sobre los secundarios y el decorado haremos unas menciones y sobre todo nos entretendremos más, nos centraremos en aquellos a los que nosotros tenemos especial cariño y por lo tanto echamos de menos, aunque es evidente en algunos casos que no era necesario que apareciesen en la cinta. Así que vamos a empezar con los personajes importantes y, cómo no, en primera fila, en number one, no podía faltar Tom Bombadil. Sí, es que aquí hay dos, o sea, Tom Bombadil y Glorfindel son los top. Si alguien recuerda todo cuando se estaba moviendo el tema de las películas, cuando se supo que Tom Bombadil y Glorfindel no iban a estar, bueno, o sea, esto era los gritos, ¿no? De lo que todo el mundo se queja históricamente es de estos dos. A nadie le importa, no sé, Lindir, pero Tom Bombadil y Glorfindel parece un pecado. De hecho, en el Esmial de Númenor, ahora haciendo de abuela, yo no estaba, creo que de hecho ni Elia ni yo estábamos en el Esmial, pero hubo un corto que se llamaba Liberar a Glorfindel. De hecho, hubo Liberar a Glorfindel 1 y Liberar a Glorfindel... ¡Joder, en serio! ¿Por qué no sé hablar? Liberad a Glorfindel 1 y 2. Por supuesto, la 2 es peor que la 1, como pasa siempre. Incluso en los cortos amateur de gente de una asociación que se hace en plan cutre para divertirte, incluso así la segunda parte siempre es peor, yo no sé. Ya, yo tampoco, pero es gracioso. Era solo para señalar que efectivamente llegó hasta el nivel de eso, de fans de la STE haciendo cortos de por qué no estaba Glorfindel en la película. Vale, veo que este es un nombre que te gusta, entonces quiero que Balin hable de Tom Bombadil y tú vas a hablar de Glorfindel, ¿vale? Vamos a empezar primero por Tom Bombadil, Balin. Y así es mi vida, gracias. Vale, pues a ver, Tom Bombadil, imagino que todo el mundo conoce este personaje, ¿vale? Es un personaje que sale en el primer libro, en La Comunidad del Anillo, y es el, bueno, ser, ¿vale? Un personaje de origen desconocido. Que no se sabe exactamente quién es ni qué poderes tiene, hay todo tipo de teorías y de hecho algún día habrá que dedicarle un programa específico a quién es Tom Bombadil. Pero bueno, es ese personaje que se encuentran los hobbits cuando están, bueno, de camino a Rivendell, que habita en el Bosque Viejo, con Valla de Oro, con su mujer, y que tiene, bueno, mucho poder. Y sobre todo lo que le caracteriza, lo que más nos choca o nos llama la atención cuando lo conocemos, es que aparentemente el anillo de poder no tiene ningún efecto sobre él. No, en el libro se nos dice que, bueno, que se pone como a jugar con él, con despreocupación. Es como, ¿quién es este ser que el anillo de poder, que todo lo corrompe, que se de Sauron, que tiene enormes poderes? Para Tom Bombadil aparentemente no es nada. Además, lo que hace, rescata, después de que les ayude, el rescate del viejo hombre Sauce a uno de los hobbits, los lleve a su casa y allí estén pasando la noche y les dé consejos, ¿no?, de cómo llegar a Rivendell con seguridad, posteriormente tienen el encuentro con los tumularios y Tom Bombadil vuelve a rescatarles y ayudarles. Les entrega varias de las armas que se recuperan de allí, del túmulo, que serán luego armas importantes porque las utilizarán los hobbits en todas las aventuras que correrán después. Y después de esto ya no se sabe mucho más de él, no vuelve a aparecer más que en menciones de pasada. Sobre todo es importante, o yo creo que lo que más, no voy a decir levanta las iras de la gente, ¿no? Pero es un personaje muy extraño, es un personaje aparentemente muy poderoso, y que no se le mencionara ni apareciera ni un momento en la película, bueno, pues a mucha gente le pareció algo imperdonable. ¿Y a vosotros qué os parece? ¿Opinión? Yo creo que es complejo. Quiero decir, por un lado, Tom Bombadil es un personaje al que yo tengo mucho cariño, me encanta su capítulo, me parece, vamos, sus capítulos, porque salen dos si no recuerdo mal, y me parece que es un momento muy chulo, es una historia casi podría ser como, o sea, no al margen, ¿no? Pero podría ser una aventura de hobbits, digamos, rollo... No, rollo el Hobbit. Exacto. Entonces, pero pequeñita, ¿sabes? O sea, es casi como un spin-off, por llamarlo de otra manera. Y entonces, por un lado entiendo que como tiene ese contexto de que casi parece estar fuera de toda esa gran aventura o esa gran historia que es El Señor de los Anillos, entiendo que tú cuando estás hablando el lenguaje cinematográfico y tienes que trasladar una obra como El Señor de los Anillos a una película y tienes que recortar porque no tienes presupuesto ni para meter ese personaje ni para meter esos minutos, y es un momento que te despista de la obra general, te deriva un poco. En el libro lo disfrutas una barbaridad y te mete, pues es un personaje, como ya ha dicho Valin, súper extraño, que causa un montón de teorías. Es Eru, es un Valar, es un Ainur, nadie lo sabe, ¿por qué es inmune al anillo? O sea, sirve para generarte un montón de dudas que nadie te va a resolver, porque nadie las resuelve nunca. Y luego continúa la historia tal cual. Entonces, realmente a la película no creo que le aportase nada salvo dudas que la gente se iba a quedar en plan de, joder, ¿por qué no me han contestado esto? Y entonces, por ese lado sí que entiendo que no le añadieran, aunque a mí me pueda dar un poco de cosa. Yo es que estoy un poco como tú. Bueno, incluso soy más defensora de que no haya aparecido. Creo que no encajaba nada en las películas. Lo siento mucho. O sea, creo que no encajaba nada. Creo que había mucho que contar. Ya era bastante complicado. Y esto es como un paréntesis aparte en medio, que es como si no estuviera ligado a nada. No me parece que encaje de ninguna manera. Me da la pena justa de ay, qué pena que no aparece Tom Bombadil, pero porque le tienes cariño, ¿no? Porque salen los libros, pero en realidad es que de ninguna manera yo lo habría puesto, o sea, yo habría tomado la misma decisión que Peter Jackson. Sí, yo lo que quería decir es que aunque me da pena, lo puedo entender, o sea, que por un lado entiendo, o sea, que la gente diga, joder, no sale Tom Bombadil, lo entiendo porque a mí también me dio penita, pensé, pero lo pensé dentro de, a la vez pensando con la lógica esa de, pero ¿cómo lo vas a meter? Si es que tienes un tiempo limitado para contar una historia, que luego al final yo creo que un poco pues se lo pasó por las tumbas etruscas, ¿no? Peter Jackson, y fue ampliando las cosas. Pero inicialmente tenía un tiempo, entonces tú cuando estás escribiendo el guión, sí, yo creo que si llega a presentar algún guión en el que sale Tom Bombadil es que se lo habrían quitado, incluso sin que él lo hubiese, si él lo hubiese metido, se lo habrían hecho quitar al final. Entonces, aunque a mí me dé penita que no salga, creo que sí, fílmicamente, cinematográficamente, no habría llegado nunca jamás a la pantalla. Es que yo creo que desentona un poco, desentona incluso en el libro, y eso que tienes un capítulo que se llama En casa de Tom Bombadil. O sea, el Tom Bombadil aparece al final del capítulo del Bosque Viejo, que es cuando les rescata, tienes el capítulo de casa de Tom Bombadil y luego el de En niebla en la quebrada de los túmulos. Entonces es un personaje muy llamativo, realmente es como si fuera un remate, ¿no? Como un super, un decorado, un algo. Esto que le encantaba tanto a Tolkien, ¿no? Esa hoja que es tan preciosa, tan extraña, tan bonita, tan que ha trabajado tanto, que la colocas en el árbol y es como, no pega. O no termina de pegar, porque luego es que no se vuelve a saber nada de él. Se lo menciona en el concilio de Elrond. Chalo. Preguntan, oye, ¿y este tal Tom Bombadil no querría hacerse cargo del anillo? Y ya está. Entonces, efectivamente, en la narración de la película, si ni siquiera sabemos a qué raza, digamos, asimilarlo, o en qué raza englobarlo, pues imagínate, si en la película además tienes el concepto del anillo como algo mucho más central que en la novela, o como mucho más uh-huh. personificado, ¿no? O sea, el anillo es prácticamente como un ente en sí mismo, que metas un personaje que es inmune a él, es que te destroza todos los esquemas que estás montando. Claro, porque además, quiero decir, la pregunta, igual que la gente se preguntó por qué no fue Frodo subido en un águila hasta Mordor, pues no te puedo claro. ni imaginar, o sea, no te quiero ni contar lo que habrían preguntado. Que lo coja Tom Bombadil y lo lleve, ¿no? Claro, exacto, porque no se lo dan a este señor, si a él le da igual, sí. Así que bueno, pues nada, pues pasamos al siguiente, si queréis pasamos, no voy a ir por orden, vamos a pasar al siguiente más importante, que es Glorfindel, ¿vale? Que le toca a Erendis. Gracias por darme personajes que sé pronunciar también, en serio, que me pase en la boca. Bueno, da igual, vamos a intentarlo. A ver, venga. Glorfindel es bueno, uno de los elfos más poderosos de la Tierra Media. Bueno, de hecho, seguro que todos habéis oído... Ahora no sé hablar en general. Bueno, no pasa nada. Queridos oyentes, a veces a Erendis se le traba la lengua. No pasa nada. Sigamos. Pero bueno, supongo que muchos habréis oído hablar de él porque Glorfindel aparece en la primera edad, está en Gondolin, muere defendiendo la ciudad contra los Balrogs y es tan guay que le mandan de vuelta a la Tierra Media. Toma ya. Se especula que de hecho vuelve, creo que con Gandalf, si no recuerdo mal, en uno de los barcos, y habita en Rivendell con Elrond. Entonces, es a él, y no a Arwen, a quien Elrond envía a buscar a Frodo, pues no tiene ningún temor a los espectros del anillo. Se ha enfrentado a un Balrog, a muchos Balrogs, el solico. Entonces, ¿qué más dará un espectro del anillo? Que esto es un pseudo señor humano que ha sido poseído por Sauron. Va, a mí esto que me va a dar miedo. Pues es el que va... Y de hecho es el que defiende a Frodo y el que hace que los Nazgûl huyan de él y los rescata y los ayuda cuando están con Aragorn. Y luego además también él tiene, o sea, no como Arwen que no está presente en el concilio de Elrond, él sí que tiene un papel muy activo durante el concilio, también se le verá más adelante durante la boda de Aragorn y Arwen a la que asiste y demás. ¿Qué ocurre? Que realmente es verdad que el personaje me encanta porque Balin, cuando hizo la clasificación, que en gran parte la clasificación la empezó a hacer Balin, utilizó la palabra canibalizado y me encanta que tengamos la palabra canibalizado. Así que este personaje ha sido canibalizado por Arwen. Entonces, que fue la otra gran polémica, ¿no? Y bueno, pues da penita que desaparezca por sí, porque en el fondo además es que es un personaje que, como he dicho al principio, te une de pronto también, es uno de esos vínculos que tiene de pronto Tolkien de la primera edad, de los días antiguos, a ver, que tienes a Elrond que también viene de la primera edad, pero no es lo mismo, o sea... No se es nota que... nada. No. No se nota nada. Es verdad. Exacto. O sea, y bueno, y tienes a Galadriel que no a sé Galadriel quién es más sí, vaya. A Galadriel sí se le nota más. A Galadriel sí que se le nota un poquito claro. más, yo creo. Se la ve como, no sé cómo decirte, Elrond parece más terrenal y Galadriel pues es súper etérea. Es súper etérea, entonces ahí yo creo que sí. Glorfindel habría sido etéreo, en mi opinión. Es la sangre ¿Perdón? Es la sangre Noldor. No, la sangre Noldor. De los Noldor, ¿no? Que es como... son de sangre azul, son elfos de sangre azul. Puede ser que sean más guays que los demás. Pero no, pero Glorfindel habría sido un personaje tipo Galadriel, un personaje más etéreo, más de luz. Y de hecho algo de influencia hay en las películas porque cuando Arwen llega, Frodo la ve como pues brillante y luminosa. Sí. Como se ve a Glorfindel, como realmente el Frodo de las novelas ve a Glorfindel, que Gandalf sí, le dice, verdad. Le has visto como es en el otro lado. que es una cosa que se queda ahí como flotando en el aire, en plan, ah, ¿qué será el otro lado, no? En ese mundo como de los espíritus, que están los espectros del anillo y también Glorfindel con su luz. Entonces, eso sí que lo llevan a la peli, personificado en Arwen, porque cuando Frodo deja de mirar y la miran los demás, ella lleva un traje como de viaje, con un abrigo, ropas más grisáceas para confundirse con el bosque y tal, o sea, muy bien pensado todo. Pero esa apariencia etérea que Frodo ve, la debería ver en Glorfindel. Y es verdad lo que dices, es una pena porque es un vínculo con la primera edad. Y es un guiño a los lectores muy majo. Porque en realidad va a aparecer un momentito y luego en el concilio y no va a tener mucho más que hacer. Y seguramente como espectador, si no te has leído los libros, que es lo que me pasó a mí cuando fui a ver la primera película, te habrías preguntado por qué no se llevan a ese Glorfindel tan guay en lugar de a los otros. ¿No? Pero es verdad que para los lectores es un guiño simpático, majo, de esos que dices, ay, se han acordado de poner esto, ¿no? Pues como cuando en la primera del Hobbit mencionan brevemente a los magos azules. Pues dices, ay, claro, una llamita ahí. Y a mí este sí que me da pena. A mí me da bastante. A ver, entiendo, o sea, cuando les oyes la justificación, pues por un lado puedes entender y dices, vale, sí, estás pagando a una actriz para que salga porque sale 3 segundos, si no. O sea, si le quitas esta escena a Arwen, sale en el momento de con Aragorn en plan de súper idílico debajo de los flores, de los árboles y con las flores y ya. Discutiendo con su padre una vez, ¿no? O dos. Pero eso es en la segunda, Cierto. Es que en esta película ni siquiera. O sea, en esta película creo que sale en la extendida diciéndole a Aragorn que él es el heredero de Isildur, no es Isildur el mismo. Y el momento que le dice lo de elijo una vida mortal junto a ti o algo así cuando están hablando de hecho, eso es la normal. En la normal salen esas dos escenas. No hace falta irse a la extendida. En la extendida hay una escena en la extendida, si no recuerdo mal o si no me estoy confundiendo, a lo mejor sale de flashback en otra peli, ¿vale? Pero en la extendida que yo sepa, hay una escena en la que él se va por la mañana y le dice a ella que se olvide de él. Ya saber si vuelve. Y ella se queda hecha polvo. Eso yo creo con que la es partida. Un flashback de la segunda película. Si no recuerdo mal, creo bueno, que es un flashback de la segunda. Bueno, o sea, que en la primera prácticamente no habría salido nada de nada. No, vale. No, en la primera no habría salido. Entonces entiendo que tú quieres presentar el gran amor de uno de los protagonistas y demás, y entonces pues dijeron, pues, ¿qué, dónde la podemos meter? Y fue como, pues, aquí mismo. Aquí. Pero es verdad que el guiño con Glorfindel habría sido muy bonito, porque en el fondo Arwen es un personaje que en los propios libros, pues, Tolkien la visualiza desde el principio como la dama del amor del personaje. De hecho, la crea muy al final. O sea, Tolkien crea a Arwen muy tarde. Inicialmente él sí que pensaba que a lo mejor podía ser la pareja Eowyn al principio. Sí, pero sí, sí. Decide que no quiere, que prefiere que Eowyn tenga otra trama, que no pierda su esencia por ser la dama de Aragorn, y crea un personaje que sea la dama de Aragorn. Entonces, sí. Arwen aparece muy, muy al final dentro del proceso de escritura de Tolkien, entonces relativamente, ¿vale? Sí, si se le hubiera ocurrido antes. Tampoco habría antes pasado nada que el personaje, claro, sí, a lo mejor hubiese tenido más carga, pero bueno, se le ocurre cuando se le ocurre, por los motivos que se le ocurre, que me parecen todos evidentemente súper legítimos, porque además la obra es de Tolkien y él decide, pero aún así creo que ella hubiese salido menos porque es la dama... La dama que tiene que estar ahí, pues tampoco habría pasado nada. Pero bueno, que perdimos a Glorfindel, pues sí. Pero, pues yo qué sé. Bueno, yo además me da... Bueno, perdona, Valin, sigue tú. No, que yo recuerdo que en el libro a mí también me llamó la atención, como es el que rescata a Frodo, bueno, les ayuda, es tan poderoso, tiene como tanto conocimiento. Dices, pero ¿por qué no le acompaña? O sea, ¿por qué no les acompaña a Glorfindel y me meten a un tal Legolas que no conoce nadie? Ya, ¿no? En el concilio. Sí, lo mismo pensé. Sí, sí. Claro, pero claro, si metes a Glorfindel, que es tan poderoso, eso es como tener una diana. No, o sea, se supone que la misión es una misión de sigilo y Glorfindel está diciendo, hola, estoy aquí. Entonces creo que quizás habría sido... Bueno, y que a ver, ir como la escena de Moria habría perdido un poquito, ¿no? Sí, uf, otro Balrog, espera. Eso estaba pensando es yo, que si pones... y Glorfindel, ¡buah, déjamelo solo mí, uno! Espera, pero andáis tirando para la puerta que ya os cojo ahora. Quitaros todos, que ya voy yo, que yo esto imagínate, me lo sé. Sí, imagínate, que solo, pero solo uno, bueno, buf, nada, id yendo, ya os cojo, ahora os cojo, claro, os alcanzo en una carrerita. Necesitas un bisturí y acabas de traer un cañón, ¿no? Sí, exacto. Matar moscas a cañonazos, ¿no? Lo que pasa es que es eso. Cuando conoces en profundidad la obra de Tolkien y ya te metes un poco en su subcreación, sus reglas, las reglas de su mundo, lo que él quería, lo que él pensaba, pues para ti tiene sentido que Glorfindel no se vaya con la Compañía del Anillo. Pero la primera vez que te lo lees dices, ¿pero y esto? ¿Este señor? ¿Por qué se queda aquí? Pues eso, es otro motivo más de te presentan un personaje que tiene como mucho potencial, que tiene mucho poder y luego no vuelve a aparecer. Entonces es totalmente comprensible que en el guión de las películas pues decidieran, al margen incluso de, digamos, canibalizar su papel en Arwen, ¿no? O convertir parte de su trama en la trama de Arwen... pues no mostrarlo, porque si va a salir durante 5 o 10 minutos en la primera película y luego no va a volver a aparecer, pues bueno, es comprensible. Vale, fenomenal, pues vamos a seguir y tenemos aquí unos cuantos hobbits, por lo menos un par, sí, que consideramos importantes y que no aparecen en ningún sitio. Bueno, aparece uno, Fredegar Bolger, tenemos a Fredegar Bolger y a Tom Cotto. Fredegar Bolger sí aparece físicamente, de hecho se le menciona en, no sé si es en la extendida o en la original porque ya las mezcló, pero cuando Bilbo está en su fiesta de cumpleaños saluda y dice, gordo Bolger, me alegro de verte, fin, ya está, esa es toda la aparición. Creo que es en la normal. Porque vale, he estado repasándome la norma... Bueno, es que me he estado repasando las dos. Porque por otra hobbit que no sale en las películas y a la cual yo tengo un extraño cariño porque roba cucharas y tiene paraguas. Entiendo. Vale, llegaremos a eso, pero mientras tanto vamos a Fredegar Bolger. Gordo Bolger. Me suena que me ha parecido ver la escena la primera vez que lo he visto en Netflix, que tiene la normal. Vale. Pues nada, sí, el que queráis, cualquiera de los dos. Sí, la mayor parte de los hobbits que no, digamos, no pasan el corte, salen en el final, salen en el saneamiento de la comarca, ¿vale? Que es una parte que está totalmente eliminada de la película, entonces todos los personajes que son importantes ahí, pues en la película no hay, ¿no? O sea, el saneamiento de la comarca no está en la película, no hay nada de él. Fredegar Bolger, sin embargo, es un hobbit que está al principio. Está antes de que Frodo, o en ese momento en el que Frodo todavía no se ha ido de la comarca. Y tiene bastante más importancia de lo que yo incluso recordaba. Porque podría haber sido perfectamente un hobbit que les hubiera acompañado, igual que Merry y Pippin. Sí. De hecho, hay un momento que está ahí la cosa. O sea... Me he releído hace 2 o 3 meses La Comunidad del Anillo y recuerdo que es verdad que también me sorprendió y dije, joder, este pobre hobbit te le terminas olvidando porque no se hace el viaje con ellos, pero hay un momento que está ahí la cosa, o sea, yo de hecho siempre sé que no, pero sí que me dio el recuerdo de que al principio pensé que se iba a ir con ellos. Claro, es que Fredegar es el amigo íntimo de Frodo, más que Merry o Pippin. Exacto, o sea, es que es súper colega. O sea, luego tú lo estás viendo y estás diciendo, es que te podías haber llevado a ese en lugar de a Sam o a Merry. O sea, cualquiera de los tres tendría más sentido que se vaya. También entiendes que le deje la misión de que se encargue de su casa, pero vamos. Bueno, voy a dejar de robarte tu momento. Bueno, el gordo Bolger, Fredegar Bolger, es descendiente del viejo Tuk. Como hemos dicho, es un amigo importante, un amigo íntimo de Frodo. Y de hecho, al final de toda la historia, acaba siendo cuñado de Merry. ¿Vale? Porque tras la Guerra del Anillo se casa con Estela, que es la hermana pequeña de Fregar. Aquí al final luego todos acaban... Ya sabes que la comarca es un lugar muy pequeño y todos acaban emparentados de un modo u otro. Si recordáis, en la película Digamos que Frodo coge los bártulos, se va con Sam, se encuentra de puñetera casualidad con Merry y Pippin y se van los cuatro. O sea, de la comarca. Uh-huh. Viene a ser así. Sin embargo, en el libro todo es como mucho más trabajado. Es más laborioso. Tarda más tiempo en irse. Y de hecho, en principio se iba a ir él solo. Pero Fredegar es uno de los que llamamos los conspiradores, que son los amigos de Frodo que sabían que iba a abandonar la comarca y que se presentan allí para ayudarle, sin que Frodo lo hubiera pedido. Y todo el tema del señor Sotomonte, de fingir una segunda identidad, que se va a otro sitio, que tiene una casa que alquila el señor Motomonte para luego ver cómo acaba yéndose posteriormente. Bueno, pues toda esa trama, Fredegar Bolger es un personaje bastante importante. Finalmente, él no se va con Merry, Pippin, Frodo y Sam, sino que se queda para fingir que Frodo sigue en la comarca. Y después de que ya aparezcan los jinetes negros, para hacer de señuelo. Para que si tienen que perseguir a alguien, que crean que él es Frodo. De hecho, incluso se llega a ofrecer para ser mensajero de Gandalf por si Gandalf aparece. Que en estos momentos, además, Gandalf se suponía que iba a contactar con Frodo, pero no aparece por ningún lado. Luego, ya en el saneamiento de la sospechoso. Comarca... Sospechoso. ¿Dónde estaba Gandalf? ¿Quién lo tenía detenido o dónde estaba? Luego vuelve a aparecer finalmente en el saneamiento de la comarca, ligeramente, porque, bueno, como él se queda, tiene un cierto papel en la resistencia contra Zarquino y sus hombres, y es encarcelado. Este es un personaje que probablemente en las primeras versiones, bueno, lo que sabemos de la historia del Señor de los Anillos, del proceso un poco de desarrollo, tenía un papel más importante en las primeras versiones de Tolkien. Entonces es muy probable que inicialmente pensara que fuera uno de los que le acompañaban. Pero luego al final lo descartó y se queda quedando aquí. Muy bien, ¿y lo echáis de menos? Pues yo pues no, va a ser que no, porque... exacto. Pues el problema es que sale mucho y tienes, o sea, si tú te pones a contar el número de frases que tiene en el libro, o sea, es que sale durante bastante tiempo y tiene en esos capítulos tiene una cierta importancia, pero es que hay demasiados hobbits. Entonces, yo creo que otro el problema más, es no lo echamos de menos. Yo creo que no lo echamos de menos porque han cambiado la trama totalmente. Entonces, como la han cambiado, ya no encaja. Sí, sí. Claro, ya no hay conspiración. Ya Frodo se va con Sam y luego se va con los otros dos. Entonces, no tarda dos años en planear la huida. No está pendiente de que Gandalf le mande una carta o de que vuelva o de que va. El señor Sotomonte no existe ni como concepto. Claro, es todo mucho más rápido, todo mucho más ágil en la película. Bueno, sí que existe porque sí que hay un momento en la película. Así que cuando están en Brissi que utiliza como el seudónimo, ¿no? De sí, Sotomonte. Sí. Pero sí que es verdad que, o sea, yo también, porque quiero decir, hay personajes que desaparecen y la trama ha cambiado, pero bueno, pues yo lo que os he dicho, yo no sé por qué, será porque siempre me hizo gracia Lobelia o lo que sea, pero yo sí que echo de menos que Lobelia tenga, y mira que Lobelia dentro que cabe aparece en la película. Sí. Pero me da pena que Lobelia no aparezca más que, por ejemplo, el Gordo Bolger. ¿Por qué? Pues no lo sé. Supongo que, pese a que creo que es un personaje que al principio tiene mucho peso, luego es verdad que, pues a lo mejor lo que dices tú, Balin, como te encariñas tantísimo con los otros cuatro hobbits y en el fondo es como otro hobbit más amigo, ¿sabes? No es un personaje que me dé otro punto diferente, pues yo qué sé. Volviendo a Lobelia, es otra hobbit, pero es otra hobbit, es una señora que está así como amargada porque nunca ha conseguido lo que quería y entonces pues le roba las cucharillas a Bilbo y coge y luego está todo el rato dando la plasta porque se quiere quedar con Bolsón cerrado y peleando por su hijo. Yo qué sé, que es otro tipo de personaje muy distinto a lo que estás viendo. En cambio, el Gordo Bolger en el fondo es, pobre Fredegar, en el fondo es un poco más de lo mismo, entre comillas, refiriéndome al grupo cercano o la piña cercana de Frodo, y entonces al final te pasa más desapercibido mentalmente, o a mí me parece, vamos, uh-huh. A la hora de recordar, a la hora de dejarte un superposo, incluso a mí, cuando lees la novela. Sí, te olvidas de él muy rápido. Pues vamos a pasar a Tom Cotto. que también brevemente, porque no hay mucho que contar de este personaje, aunque sí que fue importante, pero ya no, porque esa parte es eliminada completamente en las películas. Erendis, creo que te toca. Sí, porque en el fondo es el suegro de Sam. Oh, se acaba convirtiendo, sí. Sí, y todo, y así es como Erendis hace que todo termine girando en torno a Sam. Bueno, al margen de las bromas, y como todos supondréis ya, es el padre de Rosita Cotto, la que terminaría siendo la mujer de Sam. ¿Y por qué desaparece sobre todo Tom Cotto? Pues porque su papel principal es en el saneamiento de la comarca, que como ya ha comentado Balin y estamos comentando un poco, es esa parte que evidentemente se corta de raíz, porque aunque nos duela y cuando te lees la novela, el saneamiento de la comarca es algo muy guay. Es verdad que cuando ves la película, yo recuerdo gente decirme, ¿pero cuándo se va a acabar? Porque era como que les estaba encantando, pero es verdad que parecía que tenía muchos finales. Entonces entiendo que si a lo mejor hubiesen metido el saneamiento de la comarca, alguien mataba a alguien. Y me refiero a los fans, a Peter Jackson. Sospecho. Los fans de las películas, evidentemente, o gente que no haya leído las novelas o no las haya querido leer después o le pareciera muy largo. Pero en fin. Entonces, pues bueno, Tom Cotto, su papel más importante es en la zona del saneamiento de la comarca, porque es con el que contactan los hobbits cuando llegan a la comarca y le reclutan para empezar la revuelta. Y es además el que les cuenta y les hace un resumen de qué es lo que ha sucedido durante esa ausencia y por qué está la comarca como está, la llegada de Zarquino, de los hombres, que Tez Arenas se ha aliado con los otros, que han quitado a Will Pie Blanco, que estaba Loto como señor de la comarca, bueno, toda la historia. Y tiene un papel bastante importante en las escaramuzas que se producen con los rufianes y además escolta a Frodo hasta Bolsón Cerrado para que se enfrente a Loto, aunque luego descubre que no está Loto, que es el que está es Saruman, con lengua de serpiente. Y por eso desaparece el pobre Tom Cotto, porque pues toda esta gente es que en el fondo... Conforme decides quitarte la parte del saneamiento de la comarca, te les llevas a todos por delante. Claro. Pues sí, es que aquí tenemos, o sea, aquí se puede mencionar también a Robin Madriguera, a Job Guardacercas, a Lozo Sacovilla Bolsón, a Will Pie Blanco. Al final son personajes un poco más de decorados secundarios, que es que al desaparecer el saneamiento de la comarca, y claro, de la película son completamente, o sea, no existen, son completamente eliminados. Luego, si queréis, mencionamos alguna cosilla sobre alguno de ellos, pero van todos en el pack. Te quitas el saneamiento de la comarca, te quitas media docena de hobbits. Justo, van todos en el pack. Vamos a mencionar ahora, vamos a meternos ahora con un Ent. En realidad, no es que los Ents sean eliminados, sino que no se les dota de la personalidad que vemos en las novelas. O sea, quiero decir, aquí hemos puesto a Ramaviva. Yo no sé si alguno, a lo mejor alguno de los Ents que aparece en las películas era Ramaviva, pero no lo sabemos. Entonces realmente no sé si es un personaje eliminado porque se ha eliminado su personalidad. A lo mejor está ahí, puede ser uno de ellos, ¿no? Pero... Sí, con los Ents lo que pasa, en aparte de Bárbol, se nos mencionan en los libros a Corteza, Zarcillo, Ramaviva y Ayala. Como Ents que tienen, que por lo menos se les menciona con un nombre propio. Entonces, bueno, yo considero que Ramaviva es un poco más importante que los demás porque es el que además habla con los hobbits. Este es el que ha decidido que ya, venga, que no hay que discutir más. Y entonces, pues mientras sigue un poco el concilio de los Ents o la cámara de los Ents, pues él habla con los hobbits y les cuenta cosas. Bueno, se supone que es uno de los Ents más activos en el ataque a Isengard, pero en la película digamos que ha desaparecido este Ent como tal, y lo que él hace lo hacen otros Ents que sí tienen nombre en la película, que son Corteza y Zarcillo. O sea, aquí hacen un poco una mezcla rara entre el libro y la película, repartiendo las escenas. Lo que pasa es que le dan mucho más protagonismo en la película a Bárbol, que evidentemente en el libro es el protagonista o es el más importante, pero en la película tiene más importancia todavía. Muy bien. Pues vamos a irnos con otro personaje. Antes de entrar en el mundo de los hombres, vamos a dejar eso para el final. Y vamos a hablar de un personaje, bueno, que también es de la raza de los hombres, pero es raro. Muy raro, que es Gamburigan. Si os parece bien. Porque este personaje yo creo que le pasa como a casi todos los que estamos mencionando. Si te has leído las novelas, te parece bastante importante, además es un pueblo distinto, resulta bastante refrescante en comparación con los reinos sobre los que has estado leyendo en ese momento, que están protagonizando más la historia, que son Gondor y Rohan. Pero es verdad que quitarlo no ha supuesto hacer ninguna modificación importante. ¿Quién se atreve con Gamburigan? Supongo que yo. Pues ala. Porque he notado el silencio de Balin. Bueno, pobrecito. Te lo he dejado, que yo he estado hablando un poco de los Ents. Sí. Bueno, a ver, pues tampoco sé, o sea, no se puede decir mucho porque has contado casi todo, pero bueno, Gamburigan es el líder de los Wosses que habitan en los bosques del Druadán. Me encanta la palabra Druadán, tiene una fonética muy guay, al menos en castellano. Vale, y bueno, son los que ayudan a los Rohirrim para que puedan llegar a Minas Tirith y eviten el ejército de los orcos que les va a atacar. Entonces les esconden por los bosques. A veces, de verdad, me he planteado lo de cómo esconde 6.000 lanzas en los bosques y que te vean los orcos. Pero yo a Tolkien le quiero y yo la suspensión de la incredulidad, si él me lo pide, yo la sigo. Pero alguna vez cuando hago 6.000 personas por un bosque, ¿cómo se esconden? Pero bueno, imagino que eran bosques muy, muy grandes. Muy, muy grandes. Y ya está. Seguro que alguien me pega por estos comentarios. Pero bueno. Bueno, pero para eso tendrán que encontrarte primero. Sí, exacto. Me esconderé en mi casa blanca y cerraré las puertas. Y pondré muchas ovejas fuera. Bueno. Sí, dime. No, iba a decir que bueno, que es verdad que dice que les lleva por senderos secretos y demás. Y que con eso... y con eso consiguen ir, además pues les ayuda un poco para intentar ayudar a destruir a los orcos, que están destruyendo en cierta manera su hábitat, ¿no? Y también recibe la promesa de que Théoden les dejará en paz, dejará en paz a los Wosses. Además, luego cuando acaba la guerra, Aragorn decreta que el bosque del Druadán pertenecerá a los Wosses y que nadie tiene permiso para entrar. Esto además en la película es bastante importante porque... O sea, en la película, perdón, en los libros es muy importante porque en la película es como que los Rohirrim llegan... Porque llegan. Ellos sí, van con el camino principal, o sea, no, y llegan y ya. Y ya está. Y nadie se les pone por delante. Pero claro, en los libros pues tiene un poco más esa enjundia de que tengan que llegar, pues eso, por estos caminos, al margen de mis teorías sobre si se pueden o no se pueden esconder todas estas personas por caminos secretos y demás, o cuánto tiempo tardarías para mover a toda esta cantidad de gente por caminos secretos pequeñicos, al menos tiene esa dosis de realidad de si tú vas con un ejército de 6.000 personas por un camino súper evidente, pues alguien te va a ver, sobre todo si tienes como, no sé, pájaros a tu alcance, como tenía Saruman y el propio Sauron, o tienes Nazgûl que vuelan. Sí, sí, la verdad es que son las películas sorprendentes, o sea, están sitiando una ciudad y no hay ni un puñetero explorador para ver si viene otro ejército por detrás. Claro, es que no hay nadie. Es que es la aparece es la toda la ¿no? fila de claro. Rohirrim. Mira, yo creo que es la típica cosa que dices, te lo perdono porque es tan guay la escena, es tan épica, la música es tan buena que te lo voy a perdonar todo, pero vamos, no hay quien se lo crea, muchacho. O sea, de repente te aparece todo el ejército de Rohan por detrás y tú... Y ni te has enterado. Tienen que girar. Se tienen que girar para verles en plan... Espera, que he oído algo. O sea, se enteran porque soplan el cuerno. Si no llegan a soplar el cuerno, lo mismo hacen la carga y ahí no se gira ni Dios, ¿sabes? Podría Exacto. no haber soplado el cuerno. Habría estado bien. Pero vamos, sí. A mí lo que me pasa con Gamburigan es que me da un poquito de penita que no esté... Porque me parece una cosa, o sea, un pueblo curioso, chulo y tal, pero es verdad que aparecen tan poquito, que es que lo quitas y no se nota nada. Lo mismo que con los demás. Meto un personaje que luego va a desaparecer, no va a volver, ni siquiera, o sea, si todavía fuese gente que les hubiese ayudado en la batalla del Pelennor, pero ni siquiera se meten en eso. Entonces, pues es que realmente eran fáciles de eliminar. Estaba justificado. Sí, es otra vez un poco, a ver, no decorado, pero sí que es como una parte adicional, ¿no? O como más ampliada de las razas y de los seres y un poco de la de los pueblos que hay. Claro, Theoden les promete que no les harán nada porque históricamente, como no tienen aspecto totalmente humano, pues decían que antaño los Rohirrim incluso los cazaban como si fueran animales. O sea, tiene ahí un poco también esa componente de que están ocultos. Eso es dejar a Rohan muy mal, que llevan toda la peli dejándoles muy bien. Claro, es que ahora resulta de repente que no, son es que unos realidad, genocidas. Claro, es que en realidad tenías aquí a estos que son como los aborígenes originales de la Tierra Media y vosotros rubios que habéis llegado justo. Y estáis... Bueno, o sea, aparte de un poco esas interpretaciones feo. Y tal, sí, es... Para la película, bueno... Llegan por el camino principal, pillan por sorpresa al ejército y ya está. No tienes que inventarte o no añades esto de que para no enfrentarte contra un ejército que pudiera estar defendiendo el flanco del asedio, pues ya está. En la película llegan directamente, te ahorras una nueva raza y unos personajes que van a salir un rato y fuera. Porque además es que en la película lo que quieres es que lleguen y que haya batalla. Claro. Si pones otra escena de vamos a negociar, ahora vamos a presentar a no sé quién, ahora vamos a hablar... Y otros 5 o 10 minutos recorriendo el bosque por los senderos secretos. En plan, ¿pero cuándo llegan y cuándo vamos a luchar aquí? Probablemente cortaría el ritmo. Sí. Totalmente de acuerdo. Vale, pues entonces dejemos a Gamburigán en su bosque de Druadán tranquilito y a gusto. Y vámonos al reino de los hombres, vámonos a la raza de los hombres, vámonos a Erkenbrand, a Imrahil y a Beregond. Porque aquí yo, esto sí, aquí he echado de menos cosas. Vamos a empezar por Erkenbrand, le toca a Paula, también es un nombre majo, así que adelante Erendis con Erkenbrand. Sí, hombre, Erkenbrand lo sé pronunciar, porque si no el señor de la fortaleza me regañará, pero bueno, no. No, no me regañará porque es más majo que las pesetas, o sea, no sé si Erkenbrand nos escucha, pero creo que hay gente de Cuernavilla que sí, así que si alguien nos escucha, un abrazo enorme para todo Cuernavilla y para Erkenbrand. Bueno, que... broma interna, ¿vale? En la sociedad Tolkien española hay un Smial que se llama Cuernavilla y su presidente se llama Erkenbrand, porque si no lo contamos, parece que somos secta loca y que creemos que la gente que Cuernavilla existe de verdad y tal, no. No, es Cuenca. Es Cuenca. No me has dejado decirlo, lo iba a decir justo detrás, en plan, es el presidente de la delegación de Cuenca. Muy bien, pues adelante. Háblanos del Erkenbrand de verdad, el de los libros. Bueno, pues... Perdón, el de verdad no, el de mentira. De hecho, el que existe en la realidad es el presidente de la delegación de Cuenca. Es verdad. Venga, háblanos del Erkenbrand de las novelas. Pues bueno, es el señor del Folde Oeste... que es quien llega realmente al auxilio de Cuernavilla con Gandalf el Blanco, en lugar de Éomer. En las películas lo hace Éomer y en los libros es Erkenbrand. Además, él llega tocando un cuerno y con un escudo rojo que es característico suyo. Además, es el encargado de controlar los ejércitos que se quedan en Rohan. Cuando Theoden y Éomer deciden partir a la batalla de los campos del Pelennor, pues alguien tiene que quedarse, evidentemente, cuidando Rohan con una serie de ejércitos. Que en la película como que nos da medio a entender que Theoden deja un poco a Éowyn o no sabes muy bien a quién, porque Éowyn coge y se va con él, como todos sabemos. Entonces es como, ¿qué pasa? ¿Que Rohan se ha quedado así en plan de ¡ah! No, realmente habían dejado a Erkenbrand. Y bueno, al regreso de Éomer, cuando ya vuelve siendo rey porque ha muerto Theoden, le nombrará segundo mariscal de la marca. Entonces, realmente Erkenbrand es otro de esos personajes que ha sido un poco, como decíamos antes, canibalizado, ¿no? Exacto. En cierta forma por Éomer. Porque, pues eso, ese regreso tan épico con las tropas y demás, pues en la película lo protagoniza Éomer, pero en la realidad es un momento de Erkenbrand. Y de hecho, en gran manera, la importancia de Erkenbrand se demuestra en que en el fondo le tienen que dar su papel a otra persona. Y yo creo que en este caso además es por ahorrarse a actores, porque no hay mayor otro motivo, ¿sabes? O sea, además, bueno, si queréis lo comentamos luego, porque antes estábamos haciendo un comentario a micro cerrado que yo he dicho, vamos a dejar de hablar de esto porque nos hemos enzarzado los tres. Y digo, y esto es muy interesante que lo metiésemos durante el programa. Pues recuérdame luego qué es, ¿vale? Porque yo ahora mismo no... Sí, dentro de 2 segundos, cuando termine, conforme hablemos de Inragil y de la desaparición y de por qué parece que hay 3 gatos en el reino de los hombres en general. Vale, genial. No, Erkenbrand, como yo estoy de acuerdo contigo, si no fuese necesario, no le habrían dado su papel a otra persona y se lo dan a Eomer. Podían haber metido a Erkenbrand. Más que nada por, o sea, primero, lo mismo, otro guiño a los lectores, que está muy bien, personaje que le coges cariño cuando lees las novelas, y luego por otro lado, pues o sea, es que su papel era necesario. Podía haber ido él en ayuda de Théoden, te ahorras la movida absurda de destierro a mi sobrino. Éomer habría estado cumpliendo su papel, porque además, fíjate, es que Éomer y Aragorn hacen buenas migas en el libro, o sea, te quiero decir, combaten juntos varias veces. Y esa relación que tienen, que es buena, no se refleja en absoluto en las películas. O sea, se ve lo justito para cumplir, pero nada más. Y además podíamos haber visto a Théoden dejando su reino a cargo de alguien. No sé, responsabilidades, en plan, oye, como a lo mejor me matan, y a mi sobrino también, que es mi heredero, pues si eso, encárgate tú de la gente mientras yo estoy fuera. Claro, sí. es que ya no hay... solo... Sí, sí. Es que parece, te juro, parece que Edora se queda vacío. O que se quedan las mujeres en la cueva. Es como, ya hemos luchado aquí en Helm, pero hemos dejado a las mujeres ahí dentro. Y todos los demás nos vamos a la guerra. A la, que se quede Edora vacío, que se quede, la tierra, la, que no la cultiva ni Dios. Ya veremos qué comemos cuando volvamos. O sea, es que no sé. Da una sensación, o sea, amo, ahora de pronto va a parecer que odiamos las películas, es mentira. No las odiamos, nos encantan. Amo las películas muchísimo, pero es verdad que a veces cuando tienes que analizar las cosas o cuando ves, yo qué sé, cuando has visto muchas películas, muchas cosas y demás, o has leído mucho de historia y tal, a veces hay cosas que te chocan. Y es verdad que a mí muchas veces me parecía que cuando ves en la extendida, bueno, y en la normal creo que también se ve, la cola esta de todos los Rohirrim yendo juntitos, es que parece que el pueblo de Rohanson es esa fila enorme de gente que se está yendo toda junta a Cuernavilla y que luego... Pues lo que dice Elia, que se quedan los niños, los señores mayores y las mujeres se quedan dentro de las cuevas en Cuernavilla solos, porque el resto se han ido todos a luchar. Entonces habría venido bien que pareciese que había alguien que estaba a cargo del barco, ¿sabes? Sí, que da la sensación de que hay un reino, porque es que parece que es que no hay nada, que no hay organización, que no hay generales. O sea, aquí tienes, en el libro te hablan de los foldes, de los señores y los mariscales, de un poco de la organización militar. O sea, aparecen bastantes personajes nombrados que tienen cargos o que están... Hay 2 batallas, está la primera batalla de los vados de Lysen, la segunda batalla de los vados de Lysen, todo eso es antes de la batalla en el abismo de Helm. Erkenbrand es además, en el momento en el que parece que hay un vacío de poder, que ha muerto el heredero, ¿no? De Théoden, pues es el que toma un poco la iniciativa, manda mensajeros, habla con Grimbold, se intenta coordinar con, me parece que con Eothain o con Elfhem, que son otros también comandantes importantes. Claro, esto en la película desaparece completamente. Tienes a Éomer y ya. Exacto. Es que no hay más. Exacto, justo. Es, bueno, está muy simplificado. Dime. Que yo creo que está demasiado simplificado. Tampoco sé si pues se si podría Rohan, hacer... Si Rohan te parece simplificado, ahora vamos a irnos a Gondor, que ya es el colmo de la simplificación. Vamos allá. Exacto, vamos, ese era el debate. Vamos a irnos a Gondor y mira, mismamente Valin, nos vas a hablar de Imrahil. De Imrahil, a quien yo mandaría otro saludo, porque a ese sí que le conocen nuestros oyentes. Sí, es verdad, Imrahil ha sido invitado a este programa varias veces. Sí. Imrahil, príncipe de Orlomín. A ver, este señor príncipe, ha sido absolutamente borrado. Príncipe de Dolan Roth. ¿Qué he dicho? De Dorlomín. ¿Y por qué he dicho eso? Bueno, Dolan Roth. Es uno de, digamos, de los nobles, ¿no? Importantes de Gondor. Es uno de. Es príncipe de Dolan Roth. Es el cuñado de Denethor porque está casado con su hermana. Dolan Roth es uno de los provincias, por así decirlo, más importantes de Gondor. Si Denethor cayera, muchas cabezas irían directamente a mirar a Imrahil. Exacto. Claro, acude en defensa de Minas Tirith con una compañía de caballeros y soldados. Y de hecho, cuando se nos está describiendo quién acude en auxilio de Minas Tirith, ¿no? Para soportar el asedio, pues es prácticamente el contingente, digamos, más importante, ¿no? Porque tiene un montón de soldados y mucha caballería. Y es un personaje que, si bien igual no tiene muchísimas frases, ¿vale? Durante la novela, en los capítulos en los que aparece, está permanentemente ahí. Y todo el mundo cuenta con él. Por ejemplo, cuando Faramir está volviendo, ¿no? Está intentando llegar a Minas Tirith y le están hostigando, en la película es Gandalf el que sale, utiliza así sus poderes y ahuyenta a los Nazgûl. No, en la novela es Gandalf junto con Imrahil y parte de sus caballeros los que acuden en su ayuda. De hecho, es Imrahil el que coge a Faramir herido, porque está herido con una saeta envenenada, con un dardo envenenado, y lo lleva a Minas Tirith. Tras la muerte de Denethor, es el que recibe el mando de las tropas de Gondor. Pero bueno, es una persona inteligente y se lo cede a Gandalf, ¿no? Para que guíe la defensa de la ciudad. Pero inmediatamente, o sea, es un poco el jefe militar que se queda al mando. Participa en la batalla de los campos de Pelennor, es quien encuentra a Eowyn, que aparentemente está pues casi moribunda, la lleva a las casas de curación, lucha en la batalla del Morannon, su hija se casa con Éomer, o sea, es que está Imrahil, está siempre ahí. Entonces, igual no habla 20.000 veces con Pippin, ni con Gandalf, ni con Aragorn, pero siempre está ahí, y da la sensación de que hay alguien más en Gondor. Bueno, de hecho, no solo es que lo que pasa con Eowyn, además, es que les dice a los Rohirrim que ya están para enterrarla. Les dice, oye, que esta chica está viva, ¿eh? Claro, no por nada, pero es que respira. Se la deja ahí. Le acerca el brazal y ve que ella respira, que suelta aliento dentro, o sea, como que vamos, que se empaña el brazal metálico y dice, esta chica está respirando. O sea, que es que le salva la vida. Y sí, y da la sensación de que hay alguien más en Gondor, porque es que claro, cuando tú ves las pelis, y tú ves la primera película, y ves a Boromir desesperado, y dadme el anillo, por favor, que es que estamos, que no podemos más. Y tú dices, va, Boromir, pita la porra. Si te vas en ese instante a la tercera, le das el anillo a Boromir, hombre, porque es que lo que te encuentras en Gondor es deprimente. Dices, mira, dáselo, por favor, algo hará el muchacho, a lo mejor luego le corrompe, pero por lo menos algo solucionará, porque es que claro, tienes a Denethor, que te lo presentan como un chalao total, y a Faramir, que dice, pues me voy a morirme aquí a Osgiliath, sin pensárselo dos veces. Entonces, joder, es que hay un panorama, por lo menos es que hubiera alguien más, que ¿no? Gondor, es que en Gondor yo recuerdo que las películas era como... Gondor es Minas Tirith, ¿no? Claro, o sea, es que no es Gondor, es solo la ciudad. Gondor, exacto, Gondor, y además se resume es en la que ciudad. no le coges cariño a nadie. Entonces te dicen, pues están asediando, y dicen, bueno, Faramir, pero... y ya está. Pero quiero decir que incluso ves soldados caer y tal, y dices, joder, me dan pena, pero es que no tienen personalidad ninguna, son lemmings, entonces es que me da lo mismo. Hombre, por lo menos si me pones a un par de gondorianos que yo les pueda coger cariño, que me infundan respeto, yo diga, no te... puedes cargar a esta gente, por favor, que alguien les salve. Pero es que no hay nadie. Es que no hay nadie. Me dio pena, tío, lo de Imrahil, de verdad. Me dio pena. Sí, a mí también. Yo creo que es un personaje secundario que podía haber aparecido. Podía haber incluso haber estado ya directamente como consejero de Denethor, que fuera el que, no sé, intenta guiar un poco a Denethor. O sea, yo creo que en la película, incluso habiendo cambiado las cosas, se le podía haber puesto como un secundario consejero de Denethor que estuviera ahí y haberle dado un cierto papel. Porque es que parece que Gondor es Minas Tirith y que Minas Tirith es Denethor, y en cuanto descabezas a Denethor, Boromir ya murió y Faramir está enfermo, o sea, la ciudad ya no la defiende nadie. O sea, ya no hay nadie que gobierne, ya no hay nadie que se encargue. No hay nadie al volante. Sí, ya no hay nadie al volante. Tal cual. Es una pena, a mí me parece una pena porque creo que lo podían haber metido. Tampoco te digo que le vayan a dar un papelón estelar, no te digo que tenga que ser el que se dé cuenta de que Eowyn está viva, ¿vale? Pero por lo menos que esté ahí, una presencia que tenga un par de frases que de alguna manera te hagan pensar que es Imrahil, o incluso que se diga su nombre, joder, sería estupendo. Si tiene Faramir a alguien, o sea, no sé, tiene Faramir a varios montaraces al lado que intercambian alguna frase con él, joder, pues Denethor podía tener a alguien también, ¿no? Habría estado bien. Y insistimos, nos gustan las películas y además esta es solo nuestra opinión, pero esta es la que es. Y vamos a terminar con Beregond, que también habría estado bien, la verdad. Erendis. Vale, bien. ¿A que sí? ¿A que habría estado bien? Sí, habría estado bastante guay. Si es que un poco al hilo de lo que estáis diciendo, que no sé si he terminado de decirlo, o sea, yo sé que hay un momento que cuando vi las películas pensé, es que mira que es bonita Minas Tirith y cuando la ves estéticamente es una maravilla, pero entre que ves todo el secarral alrededor, el frente Mordor y en un lado Minas Tirith, parece que ya está. Esto es el reino de Gondor, es como mi concepto de reino era diferente. yo me imaginaba más cosas en un reino, sí, que esto. Y como no hay personajes que te apoyen a ello, porque claro, luego recurrimos a los muertos del Sagrario para que sean moco verde que arrasa con todo lo demás, pues... Exacto. Pues claro, no hay gente. Entonces es no como, hay personas. Es como muy peculiar y lo que tú decías, Eli. Cuesta mucho encariñarse de la nada. O sea... Fíjate, con Rohan no me pasa. Con Rohan me encariño. Hay un par de personajes con los que tengo que les cojo un poquito más de cariño. Uno, Palma, yendo hacia el abismo de Helm. O sea, son dos tíos con barba que están siempre... No me acuerdo de sus nombres en la película. No sé qué personaje están representando, pero son dos rohirrims con barba que están siempre con Theoden. Son los que les piden las armas al entrar a Gandalf, a Legolas, a Aragorn y a Gimli. Luego Hama, son los que van de avanzadilla, ¿no?, cuando están yendo a la... Sí, sí. Hama era uno de ellos y el otro, no me acuerdo del nombre, de verdad, lo siento, pero no me acuerdo. Además es un actor muy bueno. Pero el caso es que joder, yo a esos tíos les cojo cariño. Pues oye, me puedes poner un Beregond y un Erkenbrand, por ejemplo, o un Beregond y un Imrahil y les voy a coger cariño con cuatro cosillas tipo lo que han hecho estos dos, no más. Pues sí, pero bueno, vamos a seguir, ¿no? Sí. Sí, Beregond, te tocaba. Sí, por eso que he contado todo esto un poco, pues bueno, pues otro personaje más que nos sigue dando más profundidad y más chicha a la gente de Gondor, y es que es uno de los guardias de la ciudad de la Minas Tirith y se le asigna que ayude a Pippin cuando este ha llegado a la ciudad, y es gracioso porque no ha visto nunca un hobbit, entonces está como un poco fascinado en plan de, uy, ¿esto qué aparece aquí? Pues es más pequeño que mi hijo. Sí, súper gracioso. Entonces, bueno, cuando Denethor se vuelve ya loco del todo y se deja llevar por la desesperación y va a suicidarse y se lleva a Faramir, que está tocado por el alito negro, Pippin avisa a Beregond, que es quien abandona su puesto y es el que ayuda a impedir la muerte de Faramir. Y ya que consigue, gana tiempo para impedir que Denethor encienda la pira, y cuando llega Gandalf y ya pues Denethor se suicida. Sí, se prende fuego, ¿no? Se prende fuego y se lleva a Faramir a las casas de curación, quedándose con Faramir hasta que Faramir se despierta. Además, en la batalla del Moranón lucha junto al príncipe Imrahil, ese que también hemos dicho que nos hubiese gustado que apareciera, con Pippin también, y le hiere un troll que lo termina matando Pippin. Y bueno, posteriormente, cuando acaba toda la guerra y demás, se le juzga por haber abandonado su puesto para intentar evitar que muriese Faramir, ojo al parche, y por haber matado a los guardias de Denethor para intentar salvar a Faramir. Seguimos en ello. Y entonces, bueno, la ley decía que tenía que haber sido castigado con la pena de muerte, pero lo que hace Aragorn, el nuevo rey, es exiliarlo de Minas Tirith y le nombra capitán de la guardia de Faramir, a quien convierte en príncipe de Ithilien. Con lo cual, aunque lo echa de Minas Tirith, le da un puestaco y le pone con Faramir a vivir en Ithilien y es como, bueno, pues no puedes entrar en esta ciudad porque si no va a parecer que me paso la ley por las tumbas etruscas, pero te mando a la de al lado porque en Ithilien había gente viviendo, aunque no lo parezca. Pues sí. Y pues, entonces, pues bueno, otro personajillo que, perdona que te corte, Eli, pero bueno, nada. Otro personaje más que sigue dando profundidad en los libros y nos ayuda a ver un poco mejor cómo eran las diferentes gentes y personas y razas, y hace que te encariñes mucho más de la gente. Que de hecho yo iba a meter aquí el otro día, de hecho creo que lo tuiteé. O lo puse por el grupo de WhatsApp, creo que lo puse por el grupo de WhatsApp. Cuando estuvimos haciendo esto, cuando hemos estado preparando todo esto, yo mentalmente hubo un momento que me puse a cantar una canción que hay en la Tolkien que se llama La balada de los túmulos de Mundburgo, en claro. La que mencionan los personajes que se van muriendo, porque se muere mucha gente. Una de las cosas que tiene es que en sus batallas muere mucha gente. Entonces, era muy curioso porque, claro, muchos de los personajes que Tolkien menciona y que fallecen no están en las películas. Entonces, claro, a ratos llegaba yo y decía... Y Hirluin el Hermoso junto al mar, y decía yo, ese muere, claro, porque está en la batalla de los túmulos del Futburgo. Y entonces iba apuntando la gente. Sí, pero bueno, y que son cosas que te... Perdona que te corte, pero que son cosas que a mí me permitían... que hacen es que sientas mucho más la batalla y mucho más estas cosas, te sientas más cercana a estos pueblos, porque al final, de tanto meterte personajes pequeñitos, aunque sean con una frase, les coges cariño. A muchos con tres pinceladas les puedes coger algo de cariño y te va a doler más su muerte cuando te la narren en la batalla. Además lo saben hacer. O sea, lo saben hacer, no es... Quiero decir, no hay excusa en es que no sabíamos cómo hacerlo. Sí, sí que saben, porque en la Batalla del Abismo de Helm lo hacen muy bien. Hay una escena con un chavalín que es un crío que está ahí con su espada y está cagado el pobre porque pues le han dicho que va a la guerra y está que alucina. Y Aragorn se le acerca y le dice, ¿cómo te llamas? A ver, tal, y le coge la espada y tal, y hace una pirueta, pues hace una floritura con ella. Y él le dice cómo se llama. Y le dice, tienes una buena espada, no sé qué, úsala bien. O sea, dos segundos, ¿no? Pero tú ya entiendes que hay un chiquillo ahí que tiene miedo, que habrá gente que lo estará pasando mal, que son súper jóvenes los que están luchando tal. Y a ese crío creo que no le vuelves a ver, o le ves en una ocasión, pero ya le has cogido cariño. O sea, ya como que piensas, pues espero que no le maten. No lo sabes luego y además se te ha olvidado porque tienes cosas más importantes en que pensar. Frodo, Sam, Aragorn. Otra gente, ¿no? Pero por lo menos en ese instante dices, joder, espero que no le maten, qué pena. O sea, que lo saben hacer. Saben meterte un personaje de 5 minutos que le cojas un poco de cariño. Si con darte un nombre y prestarle 3 segundos de atención suele ser suficiente. Pero bueno, no lo han hecho. No lo han hecho aquí. Y ya con esto hemos terminado la lista de personajes importantes. La verdad es que nos ha llevado más tiempo del que yo esperaba. Simplemente vamos a nombrar un poco por encima aquellos personajes secundarios o de decorado que nosotros echamos de menos, ¿vale? No hace falta nombrarlos todos, simplemente los que vosotros echéis de menos. Hay muchísimos, ¿vale? Seguramente los oyentes entenderán que hay muchos y que no podemos hacer una lista de todos o darla aquí porque es ridículo. Pero sí que vamos a hablar de alguno que para vosotros pues digas, joder, pues me hubiera gustado verlo. Así que voy a darle paso a Erendis y luego a Balin y vamos a comentar. Me vais a decir... Bueno, yo es que he hablado de ella todo el rato, o sea, yo de Lobelia. Dale. De Lobelia, o sea, a mí... Exacto, es un personaje maravilloso, o sea, es la antítesis o la némesis, mejor dicho, de Bilbo. Está ahí para robarle las cucharillas, pero luego al final, o sea, estamos aquí con la coña eso de que le roba las cucharillas, de que está siempre picada con Bilbo, porque ella siente que Bolsón Cerrado tenía que ser para Loto, o sea, para su hijo Loto y para su marido y para ella, y ella está súper ofendida de la vida. Y luego en los libros es súper feliz cuando por fin consigue quedarse con Bolsón Cerrado porque se lo compran a Frodo por un precio irrisorio porque Frodo se quiere largar. Ella además pensando, qué bien, hemos triunfado como el Colacao. Pero al final Tolkien hace una de esas cosas, ¿no? Que a mí me gusta mucho, ¿no? Que al final la termina resarciendo porque ella, pues bueno, en todo el saneamiento de la comarca, pues Loto, al principio su hijo, parece que es como el que se pone en alcalde, pero al final pues no le gusta lo que están haciendo los hombres estos y se rebela y lo matan. Y ella se enfrenta a ellos y les pega con un paraguas. Y esta escena me parece, o sea, a mí ese momento ya me redime todas las cosas del mundo, ¿sabes? O sea, una señora ahí, una señora mayor, ahí es que la visualizo con el paraguas y me hace toda la gracia de esta vida y me parece un momento maravilloso. Y Tolkien, por eso, luego la redime, ¿no? O sea, luego ella tiene un final en el que acaba casi como, acaba como una heroína y su muerte es mucho más de paz. Esas cosas que hace Tolkien con los personajes grises, que si al final haces una buena acción, realmente como, como que te, pues, te redime. Y te da una muerte digna y te da un final bonito. Y a Lobelia le pasa eso. Entonces es un personaje que a mí me parece muy curioso que aunque al principio parezca malo, luego al final él pues te enseña que no es tan mala, que pues bueno, que la gente a veces está amargada, yo qué sé. Pero y es muy cómico a la par. Entonces me gusta, me hace mucha gracia y me da mucha penita que es verdad que sí que sale. Bueno, hay dos escenas. En la normal hay un momento en el que cuando llega Gandalf, Bilbo le está ofreciendo lo de las galletas y cosas y demás y está comiendo y de pronto llaman a la puerta y se oye una voz de mujer y Bilbo se pega contra la ventana y, uh-huh. y dice no estoy, no sé qué, y tú sabes, o sea, si has leído los libros, tú sabes que es Lobelia con su marido llamando a la puerta. Uh-huh. Y luego en la extendida hay un momento que están en la fiesta y no sé si es Bilbo Frodo o Frodo a Bilbo, uno de los dos le dice al otro los sacó Villa Bolsón y se van corriendo a esconderse. Sí, y además ves ellos ahí, salen y todo. Sí, sí, sí, sí, pero les ves 3 segundos. Uh-huh. Entonces, es verdad que salen, pero no es esa fuerza y esa potencia que tendría, por ejemplo, que tienen en los libros. Y luego, el otro personaje que yo he echado de menos, así, porque quizás porque es una escena que también, claro, está totalmente cortada, es Iorez. Y Orece es la curandera que está en las casas de curación y que se la ve mucho cuando nos están contando un poco toda la relación de Eowyn y Faramir. Quizás porque amo mucho a Eowyn y a Faramir en general y toda su relación me parece preciosa y todo el momento en las casas de curación me parece muy bonito y la curandera, creo que ella es la que dice la frase de las hojas, no, las manos de rey son manos que curan. Uh-huh. Y que luego se ve porque Aragorn va y utiliza el Acelas, la hoja de reyes, que de hecho se la pide a ella, le dice que le busque el Acelas para que él pueda curar el dentro de sus posibilidades, que sabemos que no es curar del todo, pero ayuda un poco como a revivir del hálito negro a despertar más bien, ¿no? A los que están afectados por el hálito negro. Uh-huh. Entonces me parece un personaje muy interesante, ¿no? Pues eso, una mujer, una curandera y tal. Y yo qué sé, otro personaje más dando profundidad en Gondor. Quiero decir, en Gondor no solamente hay personas que corren, niños y soldados que ven las cabezas de sus compañeros soldados caer. No, hay curanderos y hay bastantes cosas. Entonces, quizás esos dos serían los que yo más diría que echo de menos. Ah, espera, y también a Gildor. ¿Gildor es? Sí, Gildor. Gildor Inglorious, sí. Que es el primero. De hecho, es quien dice la frase esta mítica que oís cuando escucháis nuestras clases de élfico, la de él en sí la lumen o mentielvo. Pues es con él. De hecho, realmente se podría decir que aparece. Porque en la escena extendida, cuando sí. Sam ve los elfos, pues realmente lo que pasa es que en los libros se encuentran de verdad, se paran a hablar con ellos, tienen ahí pues un momento más largo. Creo, si no recuerdo mal, es Gildor quien avisa a Tom Bombadil de que van para allá, o del revés. Siempre me lío. Sí, ahora mismo da aviso y se supone que Tom Bombadil sabe de ello y que de hecho Elrond manda a Glorfindel a buscarles porque también sabe que pueden estar en problemas. Y están de camino, ¿no? Claro. Y es todo por Gildor. Sí. Exacto, sí, sí. Entonces, me parece que es un personaje también que, a ver, es más que nada porque es el primer elfo que tú ves. Entonces, pues lo que hemos comentado alguna vez, ¿no? De Summer es tú en los libros, ¿no? O sea, Summer es tú fascinándose la vida con los libros, o sea, con los elfos y las cosas que se encuentran, pues claro, la primera vez que ve elfos es como ¡wala! ¡Qué fuerte! Y tú estás igual, en plan de ¡hala, un elfo! Y es Gildor. Entonces, mola. Pero bueno, tengo que reconocer que me hizo ilusión ver la escena de ellos viendo a los elfos en plan de ¡wala, qué fuerte! ¡Elfos! Aunque no hablasen con ellos. Sí, los ven como si se encuentran ahí a... Bueno, como los ven en la distancia, ¿no? Como si estuvieran observando pájaros ahí de migración. Pero por lo menos están ahí. Y se les exacto, ve. Como cuando ven a los olifantes realmente. Sí, sí, sí. Muy bien. Y Balin, ¿tú tienes a alguien a quien que no haya nombrado ya Erendis? Yo recuerdo que le cogí, cuando me leí el libro por primera vez, le cogí mucho cariño a Vergil, que es el hijo de Beregond, que tiene un papel mucho más reducido, pero Beregond cuando tiene que, o sea, a Beregond le han, vamos a decirlo así, encasquetado a Pippin, ¿no? En plan, encárgate de este. Y entonces, bueno, él tiene, le presenta un poco la ciudad, le lleva a la cantina y le cuenta algunas cosas de funcionamiento y él se tiene que ir a cumplir sus deberes y entonces le encarga a su hijo, que es de los pocos niños que quedan en Minas Tirith porque todos los demás se supone que ya han sido evacuados en previsión del ataque, digamos como que le guíe un poco, ¿no? Que acompaña a Pippin pues por sus primeros pasos. Y es Pippin con Vergil los que ven llegar a las tropas que vienen de otras provincias y regiones a reforzar la ciudad. Y es cuando empiezan a decir, ¿no? Esa escena en la que vamos viendo quiénes están llegando y con cuántas tropas llega cada uno. Además tiene un papel relativamente secundario, pero cuando Merry está herido en las casas de curación, es Vergil el que se lo dice a Gandalf, es el que lleva las acelas a Gandalf, hace un poco de recadero allí en las casas de curación, se queda haciendo compañía a Faramir y a Merry también ahí, pero bueno, es otro que en la película pues directamente ni aparece. Pero yo recuerdo que a este personaje pues le cogí mucho, mucho cariño, es un punto de vista también como más de a pie. Es, bueno, si el de Ioreth puede ser como el del pueblo llano, por así decirlo, el de Vergil es como un punto de vista como más inocentón, ¿no? Muy bien. Y otro personaje que a mí me... Bueno, que me hubiera gustado que se les mencionara son a Elladan y Elroir, a los hermanos gemelos de Arwen. Gracias. Hijos de Elrond. Que vale, es cierto, en el libro no aparecen muchísimo y tampoco es que tengan grandes discursos. Pero, bueno, ¿quiénes son? Ya hemos dicho, son hijos gemelos de Elrond, hermanos de Arwen, nunca sé si son mayores o menores, la verdad. Y estos dos son dos elfos que acompañan habitualmente a los Dúnedain en sus, bueno, en sus racias contra los orcos, que siempre están ayudando a los Dúnedain en el norte a proteger y a vigilar a los orcos. Viajan al sur con Halbarath y con los otros Dúnedain del norte para encontrarse con Aragorn, atraviesan los senderos de los muertos con él, toman parte en la batalla de Pelargir y en los campos de Pelennor, y bueno, ya digo que no tienen muchísima interacción, digamos, de diálogo con otros personajes, pero también están siempre ahí, ¿no? Son como un recordatorio de que hay elfos que luchan y que están ayudando a los humanos permanentemente. Probablemente esto está un poco también como canibalizado, o de quizás de aquí sacaron un poco la idea de llevar a los elfos al mando de Haldir, al abismo de Helm, a ayudar a los Rohirrim. Pero yo son dos personajes que les tengo también, recuerdo con mucho cariño la primera vez que me leí el libro. Muy bien, pues yo realmente iba a mencionar a Elladan y Elrohir. No, bueno, no sé si habías terminado, ¿vale? ¿Quieres comentar algo más? No, luego es que ya hay mucho decorado, sobre todo en Gondor. Yo qué sé, Mablun, Hamborn, que están con Faramir, los elfos Rumil, Orofin, que teóricamente podemos suponer que son los que acompañan a Haldir en la película, que tienen un poco más de interacción cuando llegan al Orient. Sobre todo ya lo que queda es mucho personaje de lo que estamos llamando decorado, ¿no? Que tiene apenas un par de frases o un par de intervenciones. Pero que da mucho, pero que Tolkien se molestó en crearle un nombre, en darle ciertos antecedentes, en ponerlo ahí interactuando de cierto modo. Porque podría haber dicho que simplemente había dos elfos dijeron algo. No, te habla de Erestor en el concilio. Te habla, elfo 1 y elfo 2. Claro, te habla de Erestor, te habla de Galdor. Uno es el enviado de Círdan, el otro es un elfo que está allí en un consejero de Elrond, ¿no? O sea, siempre da la sensación de que hay mucho más de lo que luego realmente se puede ver en las películas. Yo a él, a Daniel Rogir, me hubiera gustado verles, la verdad. Me hubiera gustado verles, aunque solo fuese verles. No hace falta que hablen, pero que estén ahí. Sí, sí. Me habría gustado. Pero de los personajes de decorado, al que más echo de menos es a Radagast. Echo de menos una mención a Radagast, la verdad. Echo de menos una mención digna, porque como no la tenemos, lo único que tenemos de Radagast en el cine es el lamentable personaje del Hobbit, de las películas del Hobbit, que no le hace justicia de ninguna manera. Entonces, me da pena. Me da pena que lo único que tengamos sea eso. Me da pena que no reciba una digna mención en las películas del Señor de los Anillos. Yo creo que de todo el decorado que tenemos, ese es el que más pena me da. ¿No lo llega a mencionar porque... Saruman así de forma despectiva o tampoco? No, en la peli no, ¿verdad? No me suena, la verdad. Lo tendría que repasar, a lo mejor sí, y algún oyente nos lo pone en los comentarios de iVoox y aceptaremos por supuesto, que estábamos equivocados. Por pero... supuesto. Si nos lo dicen educadamente, ¿eh? Si no, no. Si no, aquí no se publica nada que sea de mala educación o con insultos. Pero vamos, yo desde luego no lo recuerdo. No lo recuerdo y lo echo de menos. A lo mejor es que luego el horrible recuerdo del Hobbit ha cubierto todo lo demás, cualquier mención que se hiciese en las pelis, pero bueno, me hubiera gustado. Y yo creo que con esto, más o menos, hemos hecho un repaso y lo hemos dicho todo. Repito, hay millones de personajes secundarios y de decorado que no hemos podido mencionar porque es que son millones y no daría tiempo. Este podcast duraría 6 horas y no es plan, no es para tanto. Pero bueno, estos son los personajes olvidados por Jackson, ¿cómo decían la maldición de mandos? Los desposeídos. Los desposeídos. Sí, son los desposeídos. A los que no se les dio ni un minuto de... de gloria, ni una oportunidad. A ver, en la película hay ciertos personajes que podemos suponer, que igual no están acreditados, pero podemos suponer que son personajes de los que estamos hablando. Pero realmente no, o sea, en la documentación oficial de la película no tenemos ese personaje con ese nombre ni un actor o actriz haciendo ese papel. Puedes suponer, ¿no? Ya. Por ejemplo, cuando van las águilas, ¿vale? Pues hay dos águilas de las que sabemos el nombre, que también hablan en cierto momento, Landroval y Meneldor, pues Gwaihir no va sola. Al final, ¿no? Cuando rescatan a los hobbits, a Frodo y Sam, podemos suponer que son estos dos. Claro. Pero no se las menciona ni se dice su nombre ni nada. Son Águila 1, Águila 2. Bueno. Y evidentemente no vas a tener un actor acreditado. Porque no habla tampoco. Sí, pero bueno, también pasa con algún elfo, también pasa con otros personajes. Sí, pasa, ¿no? con todos los que están en el concilio. En el concilio hay varios enanos y varios elfos. Pues, pero si hay hasta humanos. Pues, hay hasta algún humano que no sabemos ni quién es ni qué pinta. Exacto. Eso también. Esos humanos bueno. que no están en Gondor están en... Sí, si ya nos dicen su nombre para que no les cojamos cariño. Hay que suponer que son de Valle. Pero claro, eso en la película tampoco lo sabes. Bueno, son representantes de los reinos humanos que no es Gondor ni es Rohan. Exacto. Podemos inventarnos qué son. Sí. En fin, pues nada, hasta aquí, muchachos. Hemos concluido con nuestros desposeídos por Peter Jackson. Y nada, solo me queda agradecer a Erendis y a Balin que me hayan acompañado por este viaje por las novelas versus las películas. Gracias, chicos, por estar aquí hoy. Y nada, continuamos en Regreso a Hobbiton. No desconectéis. Un abrazo y gracias a ti por contar con nosotros. Un saludo y muchas gracias por escucharnos. Y por aguantarnos. Sí. Él en sí la lumen o mentilmo. hablar como los elfos. Continuamos en Regreso a Hobbiton en este programa súper veraniego, principalmente porque yo estoy de vacaciones. Voy a repetir de nuevo, aunque ya lo he dicho en el editorial, voy a repetirlo de nuevo por si alguien se nos ha reenganchado en esta parte del programa. Puede que el sonido no sea perfecto, puede que escuchéis alguna pequeña interferencia porque no estoy en mi lugar habitual de grabación. Pero bueno, espero que nos disculpéis, intentaremos pulirlo lo más posible después en edición. Y ya, sin más dilación, vamos a comenzar esta clase de élfico con nuestro profesor habitual, con Eleder. Eleder, Aya, ¿cómo estás? Aya, Miriel, Manenalye. Porque aquí bien, también ya terminando las vacaciones. Bueno, tú terminas y yo empiezo. Hay una pequeña diferencia. Yo estoy un poquito más relajada. Eso es probable. Pero bueno, yo mañana estaré peor. Hoy todavía bien. Muy bien, vamos a hablar de un tema antiquísimo. 22 años tiene esto, ¿no? Sí, a ver. Esto es... Estuve pensando de qué hablar en este programa y recordé que había un artículo, una conferencia que yo di en la primera Estelcon a la que yo asistí, que fue en la ciudad catalana de Sabadell, el Esmial de Valle, en 1998, si no recuerdo mal. Entonces, hace un poquito. Y el artículo se llamaba Sociolingüística Beleriándica. Luego fue... Vale. Pues... Sí. Ahora explicaré todo. Y la gente fue, a pesar de todo. Sí. Además, o sea, era mi primera aparición en la sociedad Tolkien, lo primero que yo hacía, y la gente tuvo que decir, ¿este de dónde ha salido? Como empezar ya fuerte. Y la verdad es que, bueno, luego... En la Estel no se publicó porque era largo, pero luego en la revista Molme, que es una revista que sacó la Sociedad Tolkien Española con artículos originales o traducciones como de relevancia o de peso, ¿no? Más científicos que otra cosa, ahí me lo pidieron para publicar. Y el gran Helios Imrahil, de hecho, hizo unas correcciones para corregir algunos detalles y algunos puntos que no quedaban claros, con lo que todavía quedó más niquelado. Entonces, bueno, lo tenía ahí desde hace eso, un montón de años, no se había movido, y digo, la verdad es que las ideas que yo comentaba ahí, yo creo que son interesantes para fans que, pues, obviamente... Igual en esa época no estaban en esa Estelcon, porque de hecho estábamos poquitos. No han tenido acceso a esa revista, que como todas las revistas de la Sociedad Tolkien tiene una distribución bastante limitada y precaria. Uh-huh. Y que bueno, que les podía interesar. Entonces he pensado, como es un poco largo, he pensado hablar de él en varios programas, no necesariamente seguidos. Vale. Muy bien. Pero, o sea que... Vamos a tener ahora la primera edición, ¿no? O sea, bueno, la primera edición, la parte 1, la primera parte, primera sesión. Primer capítulo. Muy bien. Exacto. Y el título es Sociolingüística Beleriándica. Vale, lo de Beleriándica es la parte que está clara, ¿no? Porque tiene que ver con Beleriand, o sea, con la primera edad del sol. Es un poco trampa, porque de hecho luego hablaré de cosas que tienen que ver con edades anteriores al sol y un poco también después. Y no necesariamente en Beleriand, sino también en Valinor. Pero bueno, quedaba bonito como título. Y sociolingüística, ¿qué es sociolingüística? Yo como lingüista, la verdad es que es una disciplina dentro de la lingüística que me apasiona porque, por decir así, se trata de qué se puede aprender de las sociedades, de la gente, mirando el idioma que hablan. Vale. O también qué podemos saber de cómo la gente habla sus idiomas, porque para muchos esto de los idiomas es una cosa muy sencilla. Ah, yo hablo, tú me escuchas, nos entendemos y ya está. Uh-huh. ¡No! Ah, el famoso, pero me ha entendido, ¿no? Sí, sí, sí. El de eso famoso... estaba el dicho, pero me ha entendido. No, y el famoso, las lenguas solo son instrumentos de comunicación. No, son 25.000 cosas más, desde toda la vida. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que como Tolkien era lingüista, Tolkien no solo hizo lenguas, Tolkien nos habló de cómo los elfos usaban esas lenguas, nos habló de la sociolingüística de los idiomas élficos. Y eso nos da información sobre los propios elfos y su relación entre ellos, entre grupos, etc. Entonces, pues bueno, yo quise dar en esta conferencia y aquí revisitar unos apuntes sobre qué podemos saber de los elfos atendiendo a su relación con sus propias lenguas. Alguna vez lo hemos hecho con el vocabulario. Plan, sabiendo cuál es el vocabulario del idioma élfico o del cueña del Sindarin, podemos saber cosas sobre los elfos. Pero aquí vamos a ir a otros detalles, a cuántas lenguas, cómo usaban esas lenguas, qué relación tenían. Bueno, yo creo que puede ser interesante. Voy a intentar no hacerlo muy técnico, que no se asuste nadie. Vale, yo te agradezco que no seas muy técnico porque yo no soy muy técnica, a pesar de que llevo 6 años, 6 temporadas escuchándote hablar sobre lenguas y sobre élfico, todavía no me he hecho lingüista. Entonces, te agradezco, sí, sí, sí. Te agradezco que vayamos, que lo hagamos para todos los públicos. Vamos allá. Exactamente. Muy bien. Entonces, como digo, pues bueno, las lenguas nos dan información sobre las sociedades, ¿vale? Sobre todo cuando hay varias lenguas que se ponen en contacto, que se relacionan unas con otras. Con una narración como la de Tolkien y el Silmarillion, esto no debería conocerse mucho, porque, joder, ¿qué puedes saber del idioma que hablan unos seres imaginarios? Perdón, legendarios. Y... bien salvado. La Tolquisición está ahí siempre pendiente. Claro, pero era Tolkien, ¿no? Entonces... Tolkien habló de todo eso y nos dio informaciones sobre todo eso. Entonces vamos a comenzar con algo muy del inicio de los elfos. Algo de lo que ya hemos hablado un poquito en otros programas. El mito de Cuivienen, que es el mito del nacimiento de los elfos. Cuivienen es una laguna que literalmente significa agua del despertar. Y los elfos tenían una leyenda en la que los tres padres de los elfos eran Ymin, Tata y Enel, que de sus nombres luego se crearían los numerales 1, 2 y 3, en cuenya Min, Atta y Nel, despertaron cada uno por su cuenta en la laguna. A su lado tenían durmiendo a sus esposas. Entonces las despertaron y se pusieron a pasear, cada uno por su cuenta, inventando sí, claro. Palabras. Sí. Fueron inventando palabras, fueron nombrando cosas, y mientras paseaban, fueron encontrando grupos de elfos que todavía estaban dormidos y los fueron despertando, y se convirtieron en sus seguidores. Ymin escogió a los 12 primeros, Tata a los siguientes 18, y Enel a los siguientes 24. Ymin se enfadó porque dijo que él era el mayor de todos, el primero que se había despertado y era el que menos compañeros tenía. Así que dijo que la siguiente vez que se encontraran gente, él escogía el primero. O sea, él escogía el último, que no le volvían a hacer la anchoa. La pinza. Sí. Esos son los que luego fueron los Vanyar, obviamente. O sea, que ya tenían madera... Desde el principio. Ya eran, sí, ya veo que eran desde el principio, en fin. Sí. Pero ¿qué es lo que pasó? Que luego encontraron a 36 y Ymin dijo, no, Tata, esto lo escoges tú si quieres. Yo me espero a encontrar más, ¿vale? Luego encontraron a 48 y dijo, no, Enel, venga, para ti. Bueno, venga, pues para mí. Y no encontraron a ninguno más. Con lo que Imin se quedó solo con los 12 primeros. Qué exclusivos son los Banyar, ¿eh? Y por eso los Banyar son poquitos, sí. Los poquitos Noldor. Y rubios. Sí, los Noldor que están ahí a medias y los Teleri son los más numerosos. Todo esto está en el libro de la historia de la Tierra Media, La Guerra de las Joyas, en el apartado Los Quendi y los Eldar. Esto está muy bien que lo comentes, porque La Guerra de las Joyas creo que cuesta como 200 euros en Wallapop, con suerte, o algo así. Me lo está, puedo creer. De todos los libros de historia de la Tierra Media, creo que es el más difícil de encontrar ahora mismo. Me lo puedo creer. Y lingüísticamente la verdad es que es de los más interesantes. Me imagino que también por eso fue difícil. Sí. Bueno, entonces, a ver, ¿qué pasa? El propio Tolkien comenta que, hombre, esto no es una historia, esto no es historia élfica objetiva y legal, ¿no? Esto es un cuento de hadas que sirve para enseñar a los niños las cantidades, o sea, un origen mítico, ¿no?, de los elfos, digamos. Que entre los elfos se contaba a los niños, pues para, bueno, darles una idea de dónde venían los distintos clanes, Banyar, Noldor y Teleri, y de paso, pues los números, etc. Vale. Es una forma poética. Pero bueno, pero nos da algunas ideas interesantes. Primero, los tres primeros elfos, según la leyenda, nacen independientemente. O sea que ya había una pequeña separación, o sea, una separación nada más empezar entre los tres clanes. Además, con una pequeña diferencia temporal. Hay una jerarquización. De hecho, los clanes en la leyenda pasan a llamarse Minyar, Tatyar y Nelyar. O sea, primeros, segundos y terceros. Entre los clanes de los elfos siempre ha habido esa idea, ¿no? De los primeros son los Banyar, los siguientes son los Noldor y luego la escoria élfica, los Teleri. O sea, yo soy Silvano, o sea, yo obviamente no estoy de acuerdo, pero... La escoria élfica, me encanta, porque luego para algunos elfos los demás son escoria, o sea, te quiero decir, los hombres, los enanos, esas cosas. Sí, sí, pero totalmente. Sin embargo, hombre, según se ve la historia, tampoco es que... O sea, no hay realmente una jerarquía. Nadie, excepto por haber nacido antes, no hay nada que les tuviera que haber puesto por encima a unos sobre otros. Pero bueno, ya la leyenda lo cuenta así. Y también cuenta que los elfos que son despertados por estos tres se convierten en sus seguidores. Digamos que la sociedad élfica nunca ha sido particularmente horizontal, democrática, ni... o sea, ha habido una jerarquización fuerte desde el principio. Y en esta misma leyenda ya se ve. ¿Vale? A ver, obviamente la cosa no funcionó así. Escojo a estos como mis compañeros, no es como la forma en la que se crean las sociedades, ni en nuestra saga realidad, ni en la Tierra Media. Lo normal es que si efectivamente los elfos nacieron en Cuivienen durante 330 años solares, se fueron agrupando de manera natural unos con otros, siguiendo sus inclinaciones personales. Probablemente no existieron estos tres elfos, Imin, Tata y Enel, porque además, si hubieran existido, sería como, ¿y luego qué pasó con ellos? Se los comió un lobo, porque cuando 300 años después a los elfos los encuentra Orome y empiezan a decidir la marcha hacia Valinor, etcétera, no se sabe nada de estos tres. Y joder, se supone que deberían haber tenido importancia. No. Parece que claramente son construcciones míticas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues durante ese tiempo se van creando estas sociedades o protosociedades, protoclanes élficos, separados, porque se sabe que cuando efectivamente llegó Orome, tuvieron que mandar representantes. Y cada uno de los clanes mandó a un embajador ante los Valar, que luego se convirtieron en reyes porque da mucho caché haber visto los árboles y todo eso, ¿no? Pero eran embajadores. Entonces, bueno, un tema interesante es que no se sabe quién compuso esta leyenda, Tolkien no nos lo dice, pero parece claro que fue un noldo. Yo por lo menos, como se suele decir, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Bueno, pero parte... ¿y eso por qué? Sí. A ver, por una parte sabemos que los noldo... Sí. Es que la crítica de la autoría también es una parte de la lingüística. La de aquí tienes una leyenda que puedes saber de quién la ha escrito. Pues según cómo está escrita, según cómo habla, puedes saber cosas. Ah, vale, ya entiendo, vale. Sí, entonces, por una parte, los Noldor sabemos que son los que más se interesaron por la investigación histórica. Bueno, vale, eso de por sí no nos dice nada. Por otra parte, sabemos que no ha sido un Vanya quien lo ha escrito porque no quedan precisamente bien, como hemos visto, por codiciosos. Y hay un tema sobre los Teleri que dice que cuando fueron encontrados por sus compañeros no habían inventado el habla, pero eso sí, cantaban dulcemente. Se sabe que los Teleri tienen una relación especial con la música y el canto. De hecho, algunos grupos Teleri eran llamados Lindar, los cantores. Pero, hombre, de ahí a que los Vanyar y los Noldor ya estaban filosofando mientras que los Teleri cantaban subidos a los árboles con dulces trinos, parece que igual tampoco sería así, ¿no? Vale. Ahí hay un poco una mitificación de, oh, qué bonitos estos Teleri, qué lindo. Que... Si en realidad les tuvimos que enseñar a hablar nosotros, pero son muy monos. Parece que tampoco es esto lo que un Teler hubiera dicho de sí mismos. Por eso yo creo que esto claramente... Lo escribió un Noldor. Lo escribieron los Noldor. Los Noldor, ok. Entonces, bueno, como digo, en esos 330 años... los tres grandes clanes se separaron. Se sabe que convivieron 280 años en paz hasta que fueron encontrados por los espías de Morgoth y empezaron a pasarlo mal 50 años. Uh-huh. Siendo perseguidos, con desapariciones, etc. Uh-huh. Y entonces ya apareció Orome. 50 años tardaron, ¿eh? Al loro. No, 50 años tardaron desde que les encontró Morgoth hasta que les encontró Orome. Por eso te digo, 50 años sufriendo. A lo mejor para un elfo también hay que ponernos en su piel. 50 años pueden ser 10 minutos. Pero... Sí, pero fíjate que acababan de nacer, ¿eh? Tampoco sabían cuánto... Cuánto iban a vivir, sí. Ya. Sí, era como, bueno, no sé. Acabamos de empezar y esto ya se pone chungo. Esto se pone chungo. Entonces, bueno. Como digo, cuando ya llega Orome, cada clan manda un embajador a Valinor. Por otra parte, esto no pega muy bien con otra parte de la leyenda que dice que los 144 Quendi, qué número más bonito, ¿qué es 144? ¿Si recuerdas? ¿Qué es 144? No, una gruesa. ¡Ay, es verdad, la gruesa! 12 docenas. Es verdad. Un número muy importante para los hobbits y las fiestas de cumpleaños, que también tenemos aquí como el número de los elfos primigenios. Vale, pues la leyenda dice que los 144 Quendi vivieron largo tiempo junto al lago hasta que al fin todos tuvieron un mismo pensamiento y habla. Sí, claro, pero en cuanto llega Orome, dicen, nosotros un embajador, a nosotros otro, a nosotros el nuestro. Hombre, pues igual todos un mismo pensamiento tampoco tenían. Había separaciones. Además, esas separaciones luego se mantuvieron mucho tiempo. Hubo elfos Avari, por ejemplo, que aún recordaban muchísimo tiempo después que ellos eran Tatyar. O sea, que ellos eran del segundo clan. Sí. Protonoldor, digamos. Esto luego Tolkien lo cambió, luego decidió que la mayoría de los Avari eran Teleri. Pero bueno, los Avari son los elfos que no fueron a... Sí, a sí, sí. ¿vale? Que a veces yo también uso términos que igual no todo el mundo tiene que estar ahí. No, sí, es verdad, el término avarí es raro. Es raro, o sea, quiero decir, no es de los más utilizados. Fíjate que los Noldor, los Teleri, los Banyar incluso, pues a lo mejor los puedes conocer aunque sea de oídas, pero los avarí es más complicado. Y sí, son los que no vieron la luz de los árboles, ¿no? Los que no vieron los balas. Los balas. Sí, literalmente significa los renuentes, los que rechazaron ir a Valinor. Entonces, bueno, luego además, durante la propia marcha a Valinor se separaron en grupos. Primero los Banyar, luego los no, o sea, esa división ha sido siempre fuerte desde el inicio. Pero es que además hay un argumento lingüístico que apoya esto. Uno de los trabajos de lingüística que se hicieron en Valinor fue una lista de palabras avarí. O sea, una lista de palabras en concreto de cómo se decía hablar en distintos lenguas o dialectos de los elfos avarí. Sí. Y una de ellas era penny. Sabemos que en la raíz de hablar en cueña es cuet, ¿no? Como sí. Cueña, que es el habla, o cueta, que es hablar, o cuendi, que es elfos, que también es los que hablan. ¿Vale? Sabemos que entre los Teleri esa Q pasa a P. Y ¿sí? De hecho en Sindarin es pena, cosas así. Pedo, habla, como en Pedo Melonamino, la inscripción de la puerta de Moria, etcétera. Sí. Es ese cambio Q por P. Pues en esta lista aparece la palabra penny también. Vale. Y otras palabras con Q. Eso significa que penny era como lo decían los elfos avari, que ya habían hecho el cambio de Q a P y los otros que no. ¿Esto qué quiere decir? Claro, si los avari se han separado ya del resto de elfos en el momento de la marcha hacia Valinor, sí. Esto quiere decir que en ese momento ya hablaban distintas lenguas. O por lo menos ya se habían empezado a diferenciar sus lenguas. Joder, eso es... O sea, significa que eso de que todos vivieron en paz con un mismo pensamiento y habla, no. La separación entre los tres clanes era tan grande que ya se habían empezado a diferenciar sus lenguas en nada, en 400 años. Eso ni los humanos con sus cortas vidas son capaces de hacer esto. Esto por lo menos valdría para los Teleri. Este dato, digamos, nos demostraría que el Telerin estaba ya separado. Sobre sí. El Banyarin, la verdad es que hay poquita información, lo hemos comentado en algún programa. Sí, que no hay casi nada. Sí, mantiene el sonido Z, que luego dio S entre los Noldor, un sonido Z, que entre los Noldor da una R, y un grupo Enye, porque Cueña en Banyarin se decía Cuenya, escrito con una D. Sí. Se dice que el Noldorin fue un poco más innovador y el Banyarin más arcaico, pero parece que entre esos dos no había tanta diferencia. De hecho, un sabio Noldo, Pengolod, decía que las diferencias entre los dialectos Banyarin y Noldorin no aparecieron hasta después de la marcha y antes del exilio, o sea, antes de que Feanor la armara, eran insignificantes. Bueno. Y bueno, hay más citas sobre lo unidos que estaban Noldor y Banyar, etc. Entonces parece que efectivamente la separación de lenguas fue sobre todo Teleri y el resto. Sí. También se dice que antes de la marcha de los elfos, los Teleri nunca se alejaron mucho del lago de Cuivienen, de donde habían nacido, mientras que el resto parece que, por el contrario, sí se alejaron. Con lo cual, bueno, los Teleri seguirían estando cerca de las aguas, como siempre ha sido lo suyo, y los otros no. Entonces, bueno, todo eso son curiosidades que nos hablan de la relación entre los clanes y de cómo uno de los clanes, los Teleri, ha tenido una separación tan grande ya desde el principio que incluso tenían su lengua llegó a ser, eso es, por lo menos rasgos, ¿eh? Igual, obviamente luego eso seguiría formando. Y como sin embargo, pues bueno, los otros dos clanes no prácticamente fueron el mismo hasta, o bueno, tendrían sus diferencias, pero vivían prácticamente juntos y por eso mantuvieron una misma lengua, etcétera, hasta bastante después. Y todo esto lo sabemos gracias a una leyenda y a una lista de palabras bárbaras, vamos a decir, avari, de cómo decían elfo cada uno de ellos. Cada uno de ellos. Entonces, bueno, yo propondría por hoy dejarlo aquí. Muy bien. Ha sido una introducción, espero que no muy fuerte. No, bueno, me parece que ha sido súper, súper light. Y además yo siempre he estado de acuerdo en que, o sea, a mí siempre me han parecido como tres clanes distintos, tres razas muy, bueno, es que no serían razas, sería pueblo. Tres pueblos muy diferenciados, porque incluso físicamente eran un poco distintos. Hace poco, cuando se volvía a hablar en las redes sociales de que si Tolkien, que si era racista, que si todos los elfos eran rubios, y se discutió mucho porque en realidad los elfos en su son rubios solo en su minoría. Y Tolkien dijo que solo los Vanyar y los hijos de Finarfin. Entonces, si los Vanyar son rubios y los demás no, pues y son así de nacimiento, pues entiendo que es un pueblo distinto. Porque, quiero decir, no es que se juntaran aleatoriamente, o sino es que el primero que eligió solo a los rubios, y había cuatro, ¿no? O sea, sí, claro. Es la otra opción, ¿no? Pero para mí tiene más sentido que si incluso hay diferencias físicas, pero claro, lo que más te lo va a corroborar es la lengua. Por eso es muy importante lo que has comentado tú al principio del programa. Al final, la lengua no solo es una forma de comunicarse y de expresarse, sino que te explica la historia de un pueblo, sus costumbres y todo. Entonces, la identidad. Claro, todo lo que podemos solo suponer por leyendas y descripciones, pues la lengua nos lo va a confirmar. Eso es. Entonces, bueno, en próximos programas espero que podamos ir hablando sobre otros episodios de claro que sí. La historia de los elfos en relación a sus lenguas. Estupendo. Pues nada, muchas gracias, Eleder. Pues muchas gracias a ti y ten arato. Ten arato. Píldora Bibliográfica, una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Hola y bienvenidos un mes más a una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Hoy queremos acercarnos a una de esas obras, digamos, un poco diferentes del profesor. Y es que hablamos de Las aventuras de Tom Bombadil. O mejor dicho, porque es su título completo, Las aventuras de Tom Bombadil y otros poemas del Libro Rojo. Bien, este libro fue publicado la primera vez en el 22 de noviembre de 1962 por Allen & Unwin, la editorial habitual de las obras del profesor. Y de hecho es curioso porque al principio hubo un poco de lío, porque Unwin Paperback y algunas otras publicaciones decían que había sido en 1961. Pero el propio Tolkien aclara en una de sus cartas que el año de publicación del libro fue 1962. Hay que decir que aunque Allen & Unwin lo publica en Reino Unido, en Estados Unidos lo publica Houghton Mifflin el año siguiente, o sea, en 1963. Además, algunos de los poemas que se recogen en la obra han sido publicados en diferentes antologías o en el The Tolkien Reader, en el que acompaña a Egidio el granjero de Ham y de los cuentos de hadas. Y bueno, esta primera edición fue ilustrada por Pauline Baynes, que colabora con Tolkien en varias ocasiones. Quizás recordéis ese mapa precioso que hay de la Tierra Media que está a todo color, o las ilustraciones que acompañan el libro de La última canción de Bilbo. También era una colaboradora habitual de un gran amigo de Tolkien, como era C.S. Lewis, en su obra de Las crónicas de Narnia. Pero hay que decir que no solo ha ilustrado este libro Pauline Baynes, también hay una edición posterior que cuenta con ilustraciones de Roger Garland. Roger Garland, hemos hablado de él con anterioridad aquí también, porque es suya una de las ilustraciones que hacen de portada en una versión de los cuentos inconclusos. Quizás os suene, es un Glaurung, y hablamos de ellos en un programa hace no mucho. Pero bueno, hay una edición mucho más reciente, que es de 2014, y esta fue editada por los famosos Christina School y Wayne G. Hammond, que hemos hablado de ellos en diversas ocasiones. De hecho, creo que hemos traído algún libro suyo. Y en esta ocasión, siguiendo lo que suelen hacer, su hacer habitual, han hecho un estudio y con un comentario súper minucioso y detallado de cada poema, de sus versiones originales, de las diversas fuentes. Vamos, su trabajo habitual, como ya he dicho. Y algo muy interesante. Pero bueno, ahora que ya os he hablado un poco de las ediciones que hay, lo mejor será adentrarnos en lo que es el libro en sí, ¿no? Y es un libro que cuenta de 16 poemas. Dos versan sobre Tom Bombadil, hay un tercero que menciona a un tal Tom. ¿Es Tom Bombadil, no? Pues no se deja muy claro, la verdad, pero bueno, luego vamos a verlo. Y bueno, como se sabe, Tom Bombadil da nombre al libro, pero evidentemente no solo está él aquí. También hay un montón de aventuras diversas, ¿no? Por ejemplo, tenemos al Hombre de la Luna, hay un hobbit y un troll, hay muchos personajes, o unos cuantos al menos, que hemos visto en nuestro bestiario, como el Fastito Calón. Vamos, mucha Tierra Media, mucho poema que podría escucharse en boca de hobbits o elfos, sobre todo de hobbits. Y de hecho, alguno de ellos se oyen en El Señor de los Anillos. Por poneros un ejemplo, y porque siempre barro para casa, es decir, para Sam, encontramos el problema del olifante que Sam les cuenta a Frodo y a Gollum. Y bueno, para que veáis un poquito más en profundidad todos los poemas, voy a intentar contaros un mini resumen de cada poema, además del título, para que os hagáis una idea. Entonces, el primero es Las aventuras de Tom Bombadil. Y además de ser el poema que da título al libro, nos encontramos a Tom, y se nos cuenta un poco quién es Tom, ¿no? Es un señor que no es que sea el dueño del bosque en el que vive, pero como que el bosque no, y las criaturas que hay en el bosque no le hacen daño alguno en las distintas aventuras que él va viviendo. Aunque tiene un montón de dilemas y demás en estas aventuras del poema. El segundo poema es El paseo en bote de Tom Bombadil, que seguimos teniendo a Tom de protagonista, y en el que Tom viaja a la comarca a ver un amigo suyo que es hobbit, y la aventura que es el camino, y en el que recorre un montón de lugares que seguro que os resultan muy familiares. El tercer poema se llama Errabundo. Nos salimos un poquito de la Tierra Media y es más bien un poema ambientado en lo que serían los mundos de Faerie, que también es algo muy relacionado con el profesor. El cuarto poema se llama La princesa Mi. Y es un cuento de una hada que baila y se encuentra con otra princesa, la princesa Si. Y esa pequeña aventurilla, ¿no? El quinto poema es El hombre de la luna se acostó tarde. A ver, este poema parte de la base de que es un poema especial porque lo habéis leído, si habéis leído El Señor de los Anillos, ya que algunos de los versos de este poema los cuenta Frodo en Bri, cuando se sube a decir poemas y tal, y le piden una canción, pues él habla de este poema en concreto. Algunos versos porque él dice que están algunos olvidados, pero aquí le tenemos entero. Y bueno, el poema habla de lo que pasa cuando el hombre de la luna se acuesta tarde porque se ha quedado bebiendo. Spoiler, no nos sienta bien a nadie y él tampoco. ¿Vale? El sexto poema es El hombre de la luna descendió con premura. Y bueno, tenemos otra vez al hombre de la luna que está aburrido en su reino. Así que decide bajar a la tierra, pero no sale muy bien. O al menos no sale como él esperaba, la verdad. Pero en fin. El séptimo poema es El troll de piedra. Volvemos a tener... Bueno, ya os he dicho antes que hay un poema que cuenta Sam y este es otro de los poemas que cuenta Sam. Y cuando están descansando a la sombra de los trolls del viejo Bilbo, pues cuenta este poema en el que nos encontramos con un Tom. Hay gente que dice que es Tom Bombadil, hay gente que no está segura. Y este Tom se enfrenta a un troll y bueno, la aventura que viven. El octavo poema se llama Perry Guiños, en castellano, y seguimos con las historias de trolls. Es que a Tolkien le hacen gracia, ya sabemos. Y de vuelta a la comarca, además, pero esta vez es un troll que quiere hacer un amigo y hace un amigo que es el jovial y joven Perry Guiños, y la aventura de los dos. El noveno poema se llamó Maulladores, y es posible que sea el poema más tenebroso y, para mi gusto personal, más raro del libro. Y se crea un ambiente así como un poco siniestro y oscuro, peculiar. Yo creo que si podéis, debéis acercaros a él. El décimo poema es Olifante, que es el que os he contado antes, que le cuenta Sam a Gollum y a Frodo. Y nos habla de estas criaturas magníficas, que también visitamos, por cierto, en uno de nuestros bestiarios. De hecho, hablando del bestiario, el número 11 le visitamos, y seguro que lo recordáis todos, en nuestro bestiario, y es que es el Fastitocalón. Es una especie de leyenda de la Tierra Media, ¿no? Es un poema antiguo que te habla de ese tipo de criaturas mágicas o espectaculares, más bien, más que mágicas, ¿no? Mágicas en el sentido de que no te las esperas. Y bueno, pues aquí te la presenta. El 12 se llama El gato. Y se trata del sueño de un gato y de los lugares que visita. Y están como descritos con una magia muy particular, de esas descripciones profundas que tiene el profesor. El 13 es La novia sombra. Y aquí se nos cuenta la historia de la novia sombra y cómo encuentra a quien debe de ser su pareja ideal, porque ¿quién va a ser sino un hombre sin sombra? Luego tenemos el poema número 14, que es El tesoro, que este es muy profundo, ¿no? Porque nos habla de la ambición y de las consecuencias que puede tener la ambición, ¿no? Hasta qué niveles puede llegar la ambición. El 15 se llama La campana del mar. Y es uno que habla un poco de a qué tipo de reinos nos transporta el escuchar la concha, ¿no? El sonido de una concha. Y una aventura que se imagina a alguien al escucharla. Y el 16 es El último navío, que es una historia súper triste y súper bonita sobre los elfos, ese último navío y esa decisión de dejar para siempre la Tierra Media. Y bueno, estos son los 16 poemas que los cubren. Os lo he contado todo muy resumido porque, bueno, no se puede hacer tampoco un... Si no, os rompo la magia. Entonces, quiero que disfrutéis de los poemas cuando podéis acercaros al libro. Que bueno, estaréis preguntando, ¿hay edición en castellano? Pues a ver, fue publicada en 2005 por Minotauro y se utilizaron en esta edición las ilustraciones de Pauline Baynes que os he comentado antes, y la cubierta de hecho estuvo adaptada por Lucrecia de Maestri. aunque son, bueno, es verdad, es que no se ha hablado de las ilustraciones antes, o sea, os he contado que ha sido Pauline Baynes. Las que yo tengo, la edición que yo tengo es esta de 2005. Las ilustraciones son preciosas, son como a lápiz y solo están decoradas, o sea, las únicas notas de color que hay son en tonos ocres, amarillos, eso que nos recuerda un poco a la forma de vestir de Tom Bombadil, ¿no? Pues con todas las ilustraciones, salvo la portada que es muy colorida, con azules, rosas, es muy bonita, de verdad. Hay que decir también, y es muy importante, que esta edición que sacó Minotauri es bilingüe. Una cara, encontramos el original en inglés y en la página de al lado está la opción traducida. La traducción, que no lo he comentado, fue llevada a cabo por los miembros de la lista de correo Tolkien en español, que llevó un amplio estudio filológico porque es traducir poesía es algo muy complicado y tenían que adoptar ciertos criterios a la hora de aplicar ciertas adaptaciones a los versos. Además, bueno, así como anécdota, deciros que si os leéis la lista de traductores, encontraréis que nuestro querido profesor de élfico es uno de ellos, en uno de los poemas en concreto. Así que bueno, os invito a ver si averiguáis de qué poema ayuda a traducir el Éder. Y bueno, también hay que señalar que al final del todo hay una serie de notas respecto a cada poema explicando las decisiones que se tomaron sobre traducción, algunas referencias a las cartas, porque el propio Tolkien hacía menciones a qué estaba haciendo en sus cartas muchas veces, como todo, a qué estaba haciendo referencia realmente, entonces se utilizaron para traducir. O notas también sobre el propio poema y que hacía que se decantasen por un tipo, una palabra u otra. El libro tiene 160 páginas, mide 21 por 15 centímetros y está encuadernado en tapa dura. ¿Problema que hay? Que actualmente se encuentra descatalogado. Aunque lo podéis encontrar en algunas tiendas de segunda mano y de verdad es un libro que a mí me fascina y que merece mucho la pena. También yo creo que igual podéis mirar bibliotecas y estoy casi convencida de que la biblioteca de la Sociedad Tolkien Española lo tiene, o sea que si sois socios podéis solicitarlo porque es una maravilla de obra. Y bueno, aquí dejo ya nuestra visita a la biblioteca. Espero que la hayáis disfrutado tanto como yo haciéndola y que nos veamos el próximo mes. ¡Un saludo! Hemos llegado al final de nuestro programa y toca despedirse. De nuevo rogamos que perdonéis todas las cosas extrañas debido a la conexión, los ruidos, los llantos de bebés que no suelen ser habituales en los programas, pero que aquí no hemos podido hacer nada para evitar que apareciesen. Os comentamos de paso que la Merez Palantirion ya es algo oficial. Del 9 al 12 de octubre tendrán lugar las charlas, conferencias, bueno, y todo lo que debe tener esta Estelcon virtual organizada por la Sociedad Tolkien Española, a la que se podrá acceder a través de internet. Tenéis toda la información en la página web de la Sociedad Tolkien Española y también podéis buscar Merez Palantirion en redes sociales. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas compuesta especialmente para el podcast, de Kitty Adelson, de Blue Jay Studio y, por supuesto, de los Innerlands. Las portadas, como siempre, de Nai. Recordad que podéis escucharnos a través de iTunes, de Spotify o de iVoox y no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Twitter como Instagram. Soy Elia Martel y ha sido un verdadero placer pasar estas horas con vosotros. Os deseamos un feliz verano y nos vemos de nuevo en Regreso a Hobbiton. Nil shilani lagran, nil shilabo amaji, nil shilabe gafol, soda soda toshiali, nil shilani lagran, nil shilabo amaji, nil shilabe gafol, soda soda toshiali.